En Radio Tudela, Es Radio, Paul Carcavilla Aguirre. Y hoy nos metemos de lleno, como saben, partido de fuera del Club Deportivo Tudelano. Con esta retransmisión nos desplazamos hasta Burgos, donde Ricardo Celada ya nos está escuchando. ¡Bienvenido, Ricardo! Hola, Paul. Muy buenas tardes. Saludos cordiales a toda la gente de Tudela. Estamos efectivamente en la capital del Arlanzón, en Burgos Ciudad, Burgos capital de provincia. Y bueno, tenemos las formaciones, las alineaciones de este encuentro. Y si quieres, pasamos a explicar cuáles van a ser los 11 fijos en cada equipo. Perfecto, vamos a conocer ya los 11 del Club Deportivo Tudelano y también los del Burgos. En primer lugar, los del equipo local, por favor, Ricardo. Bueno, pues en el equipo local, los que visten de blanco y negro van a ser Miquel Seizar, Andrés, Javi Cantero, Ayofe, Aritz Borda, Cusi, David Martín, Adrián Cruz, Adrián Hernández, Iker Hernández, Eneco. Con lo cual, en el caso del Burgos Club de Fútbol, se despeja una de las incógnitas que comentábamos en la previa del jueves, que era Andrés, que estaba en duda por supuestas molestias físicas, también Aritz Borda, y los dos van a ser, pues efectivamente, titulares. Y en el cuadro visitante, en este caso nuestro Club Deportivo Tudelano, pues bueno, vamos a iniciar el once inicial con Miquel Pagola, Iñaki Jiménez, Andrés Barrera, Álvaro Meseyer, Álvaro Corral, David Lázaro, Adán Pérez, Óscar Vega, John Vélez, Víctor Bravo, Juan Schneider, y en el banquillo pues estarán Fernando Delgado, Edu de Prados, Sergio Martínez, Unai Zamorano, Ibai Ardanaz, Pablo Lizarralaga. ¿Lizarraga? Sí. Lizarraga, exactamente, perdón. Uh-huh. Y Mika Junco. Mika Junco, muy bien. Bueno, pues hay que decir que de nuevo nos encontramos un cambio en el lateral, en el que Fernando Delgado no juega. La pasada jornada sí que disputó los partidos. En fin, pues es un cambio lateral por lateral, es lo que nos encontramos en el 11. Dentro de este partido que nos vamos a poder vivir en directo, hay que decir que queríamos saber un poco cómo está el terreno de juego. Hemos visto alguna fotografía de algún aficionado del Club Deportivo Tudelano, Marianín, que la enviaba también, que veíamos que hace sol, que luce el sol, y parece que el césped está en buenas condiciones. ¿Qué nos puedes contar? Bueno, mira, yo en los planteamientos estoy apreciando de que sí, que la circulación del balón está bastante bien, rápida, no en demasía, es decir, están buenas condiciones del terreno de juego para lo que suele ser el estadio del plantío, en el que otros años, pues la verdad es que el césped no estaba en buenas condiciones, ¿no? Sin embargo, hoy sí que es cierto que, como digo, circula bien el balón, no se traba en ningún momento, hay bastante rapidez y, como bien dices, pues hace sol, ¿no? Sí que es cierto que esto es Burgos, y a partir pues de las 5:30, 6, pues empezarán a bajar la temperatura y hará un poco de fresquito, pero la verdad es que la tarde es maravillosa para la práctica del fútbol. Qué bien, qué alegría. Y sobre el césped, que decías que rueda bien el balón, que ves con lo viese. Yo veo buena circulación de balón, Paul. Yo creo que se va a poder presenciar un buen balón, o sea, un buen partido con el balón como protagonista, si es que los dos equipos quieren. Hay que recordar que el equipo de Pachi Salinas no es un equipo al que le gusten demasiado utilizar el balón, y es más un equipo físico. Sí que es cierto que el césped da ciertos botecitos, pero bueno, insisto, para lo que suele ser el césped de aquí del plantío, está en buenas condiciones. Pues ya sabemos los 11, tanto del Burgos como del Club Deportivo Tudelano, y recordamos que estos partidos no serían posibles sin los patrocinadores que están con nosotros y que los recordamos en los partidos del Club Deportivo Tudelano cuando juega fuera. En Radio Tudela sigue al Club Deportivo Tudelano, temporada 2017-2018. Vive el deporte en directo. Te esperamos para narrarte la emoción de los partidos fuera de casa del Club Deportivo Tudelano. Retransmisiones patrocinadas por Aceite Surzante, Hiper Eroski, Agrifit Cereales, Gráficas Abril, Nissan Tudela, Alumagar Aluminios, Trigo Dulce, Tudegas y Restaurante Iruña. Aupa Club Deportivo Tudelano. Los iremos escuchando a todos ellos. Recuerden que Hipermercados Eroski pues mañana vuelve con las mejores hiperofertas y que también nos encontraremos grandes promociones que van a poder escuchar ustedes. Además, también tenemos un sorteo para ustedes, así que lo que tienen que hacer si quieren participar será respondernos a una pregunta que ya les vamos a hacer. La pregunta es la siguiente, a ver si quieren llevarse dos entradas para el siguiente partido Tudelano Caudal. Bien, la pregunta es esta: ¿a qué equipo hemos ganado con el gol marcado en su propia portería? Uno de los acertantes se llevará dos entradas para el Tudelano Caudal de la próxima jornada. ¿A qué equipo? Miguel Ángel Bozal también está con nosotros, que le vamos a saludar en breves instantes. Ricardo, jugadores, ¿dónde están? Bueno, pues los jugadores ahora mismo están haciendo los calentamientos previos, en este caso en nuestro Club Deportivo Tudelano. Los locales, los del Burgos Club de Fútbol, se empiezan a retirar a vestuarios, y bueno, en momento, como digo, ahí están haciendo un rondito los futbolistas visitantes, que también ahora mismo sí que se empiezan a dirigir a algunos de ellos, como es el caso de John Vélez y Adán Pérez, pues al vestuario. Bueno, pues ya sabemos un poco dónde nos encontramos, y si a ustedes les apetece, nosotros estamos encantados porque estén con nosotros. Lo recordamos, vamos a vivir en directo este partido, el que vamos a presenciar, y por hacer un pequeño análisis de lo que nos encontrábamos, hablábamos con Óscar Vega y nos abordaba este partido. Le preguntábamos por su estado, de cómo se encontraba, y también sobre el partido. Así nos respondía los micrófonos de Radio Tudela durante la programación habitual. Que me ha costado volver a entrar al equipo. Es verdad que empecé jugando, jugué los primeros partidos, me lesioné y a partir de ahí me ha costado volver. Y ahora, bueno, estos últimos tres partidos he vuelto a entrar de titular y a ver, espero poder participar y estar disponible, sobre todo, que el míster decía, pero bueno, darlo todo por tener el máximo minuto posible de aquí al final. Y así es como está, porque está dentro de los 11. Óscar Vega está de titular. Le preguntábamos también sobre el partido. Va a ser un partidazo. Al final es un equipo que va a luchar por playoff y pues nosotros, si queremos estar ahí, tenemos que enseñar los dientes, que darlo todo, y va a ser un partido muy disputado. Es un equipo muy rocoso, muy duro, que lo está haciendo muy bien, y la verdad que va a ser un gran partido. Antes de meternos de lleno en el partido, si Ricardo, te dejamos ahí en antena, cualquier novedad nos cuentas. Estupendo, vamos a conocer lo que ha sucedido en esta jornada, en la que ya el Vitoria caía 0-1 frente al Real Unión. El Atleti ganaba 1-0 al Arenas de Guecho, Leioa también vencía 1-0 al Lealtad Villaviciosa, y lo que ya nos encontramos es que la Peña Sport de Tafalla pierde frente al Mirandés. Tu equipo va ganando 0-1 frente a la Peña Sport, Ricardo. Pues bueno, de momento la única novedad que podemos apreciar es que ya sí que sí, Paul, todos los futbolistas han ido a la caseta, supongo ya hacer los cambios oportunos y la vestimenta de gala para lo que va a ser en unos poquitos minutos el comienzo del partido, en ambos equipos, no solo en el Club Deportivo Tudela. Muy bien, pues los dos jugadores que ya se han metido a los banquillos para ese momento final, ¿no?, de los entrenadores que determinan pues las últimas recomendaciones, las últimas indicaciones que les puedan dar. Aquí lo vamos a vivir. También les contamos que en tercera división el Pamplona vencía 2-1 al Riberega ayer, Ardoiz 0, Iruña 3, triunfo del Iruña frente al Ardoiz, así como del Baztán frente al Garés 2-1, Beticozcor 2, Cantolagua 0, Itaroa Guarte 0, San Juan 2, victoria del San Juan en Guarte, empate entre la Mutilvera y Subiza y empate entre el Chantrea y Uberena. Y también está empate el Valle de Hues, bueno, terminó en empate Valle de Hues 1, Purladés 1, y hoy se está jugando el derbi en Corella, que está enfrentando al Corellano Cirbonero, y ahí también tenemos a María Chivite, que nos está contando María García, que nos está contando que va empate a cero, y quien ha abierto la lata de los goles ha sido el Club Deportivo Cortes, pero no el Cortes, sino el Idoia 1, Cortes 0. Más resultados que nos encontramos, como por ejemplo el empate de ayer de los del barrio, Lourdes 1, Zirauki 1, triunfo del Alesbes, estamos hablando ya de autonómica, triunfo del Alesbes de Villafranca frente al Ilunberri, el Ablitense cayó en casa 1-2 frente a la Peña Zagresa, el Aoiz venció 2-0 al Ondalán, empate a 2 entre el Mendi y el Bética Sedano, y el Larrate Bidezarra también está disputándose el partido en Olite, Erriberri Aluvión, del que su presidente nos dará información. También les podemos contar que en regional preferente tenemos novedades. Los partidos de ayer finalizaron Castillo 0, Marcilla 0, Muscaria 1, Cabanillas 3, Fontellas 2, Fustiñana 0, triunfo del Fontellas, Mendiabés 0, San Miguel 1, Lerinés 2, Falcesino 0, y en estos momentos hay que decir que el Buñuel va perdiendo 3-0 frente al Arenas, según podemos ver en el gol navarro. Y nos informan desde Murchante que va venciendo en Arroni, Zarramonza 0, Murchante 1. También tenemos novedades en la última categoría del fútbol navarro. Club Atlético Cirbonero 3, Cadreita 1, se disputó ayer y en estos momentos jugándose el Sporting Melides 1, Azcarrena 0 y el Monteagudo, que está venciendo de nuevo el Castejón, no está teniendo su temporada, Monteagudo 3, Castejón 0. Veremos también qué pasa en el Calatrava en Rivaforada. Miguel Ángel Bozal está con nosotros en el micrófono número 2. ¿Cómo estás? Bienvenido, buenas tardes. Bien hallados a todos nuestros oyentes. Es la tarde hoy dominical y buena tarde, ¿qué haces? Soleada. Buenísima. Por cierto, ¿tienes alguna novedad del partido enfitero Calatrava en Rivaforada? ¿Te han dicho, no, sabes algo? He estado con Santista mañana, juegan ahora a la tarde, pero no sé a las 4 y cuarto, creo. Que... Mira a ver tu mensaje, a ver si tienes alguna información y podemos detallar también a los oyentes. Lo que ya sabemos son 4 minutos. Para las 5 de la tarde, hora en la que va a empezar este partidazo. El partido que le vamos a contar en directo en Radio Tudela es Radio. Y esto no sería posible sin los patrocinadores como por ejemplo Nissan en Tudela. Hace 10 años el Nissan Qashqai fue el primer crossover de la historia. Hoy se vuelve a reinventar para seguir siendo el primero. ¿Será cierto que el tiempo pone a cada uno en su sitio? Descubre antes que nadie su nuevo diseño, sus acabados interiores y las tecnologías Intelligent Mobility en tu concesionario Nissan desde 17.900 euros. Nuevo Nissan Qashqai, siempre primero. Nissan, innovation that excites. Acércate a tu espacio Nissan. Unsain Motor, en Fonte. ¿Quieres conseguir un ahorro increíble? Merluza 1-2 el kilo a 6,50 euros. Traseros de pollo el kilo a 2 euros. Seta bandeja de 200 gramos, 1 euro. Ven a Hipermercados Eroski y consigue los mejores productos a precios increíbles. Solo en Hipermercados Eroski. Súbete al carro del ahorro. Mañana estará abierto el hipermercado Eroski. Qué bien nos tratan siempre que vamos a comprar. Hoy quedan 2 minutos para las 5 de la tarde. Música del partido. Música del partido que nos puede hacer soñar, porque la pasada jornada de nuevo nos encontramos con un partido, Miguel Ángel, que no terminamos de convencer en casa, ¿verdad, Miguel Ángel? Así es, y a ver si rompemos hoy en el plantío la racha tan buena que lleva el Burgos y somos los primeros que vencemos hoy allí. Te está escuchando tu conocido Ricardo Celada. Ricardo, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿qué tal el plantío? Muy buenas tardes, Miguel Ángel, nada, bien. La verdad es que hace una tarde plácida aquí en la capital de la razón, como le comentaba a nuestros oyentes. Y bueno, la verdad es que hay un buen ambiente, ¿no? Se nota que el Burgos este año está volviendo a motivar a la gente y efectivamente, entre otros, pues está uno de los primeros espadas de este club, como es en el caso de mi paisano, ¿no? Don Gonzalo Antón, un empresario de éxito y que le recordamos también por sus éxitos en el Deportivo Alavés. Sí, señor. Y que bueno, se ha hecho con los mandos de este club y que ha conseguido capitalizar junto a la directiva que le encabeza pues este club, el club de la capital, ¿no? Uh-huh. Lo cual, bueno, pues augura de que efectivamente va a ser un rival que puede presentar dudas, ¿no? En lo deportivo también, con todo este, vamos a decir, fuego de mortero que le viene del aspecto no deportivo, ¿no? Que a veces suele pasar. Y lo digo por experiencia propia de mi Mirandés, de que en estos momentos en los que tienes una semana que nos habla del tema deportivo, puedes despistarte un poquito sobre el terreno de juego, y eso es lo que tiene que aprovechar el Tudela, a ver si el Burgos no entra con buen pie. Ricardo, al final, el tema del accionarado, que lo van a convertir en sociedad anónima ya, el tema, el Burgos. Sí, se ha confirmado esta semana, por lo que he podido leer aquí en la prensa de la capital, que efectivamente sí, han conseguido el 1 millón de euros aproximadamente de capitalización, lo han suscrito, bueno, prácticamente la mayor suscripción la habrá conseguido, supongo, Gonzalo Antón, y bueno, y efectivamente, pues el Burgos Club de Fútbol está a la espera solo de que el Consejo Superior de Deportes le dé el ok para formalizar pues la parte legal, ¿no? Pero por lo demás, la capitalización la han conseguido. Y por lo tanto el Burgos, en cuanto le dé el ok el Consejo Superior de Deportes, será a partir de ahora pues una sociedad anónima deportiva, una uh-huh. empresa y no un club deportivo. Eso quiere decir que van encaminados a que llevan en mente a medio plazo lo del ascenso, así de claro. Bueno, yo creo que sí. Desde que Gonzalo Antón se hizo con el club, pues efectivamente la idea es eso, ¿no? Intentar llevarle a la segunda división cuanto antes, por el camino medio corto. Y a partir de ahí, pues bueno, intentar sacarle rédito y beneficio. Gonzalo Antón no es que, vayamos a decir, sea un empresario popular, al contrario, es un empresario muy hábil y su idea supongo que será eso, no por amor a los colores siendo de Miranda más aún, sino por el hecho de que es un club que tiene potencial, ¿no? Estamos hablando de un histórico, un club que está en primera división, en segunda división, y que en segunda división vuelve otra vez a tener pues mucho énfasis y mucho morbo, ¿no? Para posibles inversores incluso. Y fíjate que hablábamos esta semana, ¿no? Del Leganés Real Madrid en partido de Copa, que fue un rival del Club Deportivo Tudelano, y casos como ese nos hemos encontrado, Miguel Ángel, hablándolo esta semana unos cuantos, ¿eh? Unos cuantos, el Eibar que hemos disputado. Además, cuando marcó gol Eraso en el Santiago Bernabéu, me acordé de él, porque ha jugado también aquí en el Ciudad de Tudela, hemos jugado contra él y con el mismo entrenador. Ahí está, siempre estamos poniéndonos de espejo al Eibar y a Leganés en este caso, y no es un mal espejo el ponernos. Y mucho menos. Bueno, Miguel Ángel y Paola, hay que reconocer también que, por ejemplo, el Mirandés hace muchos años y el Tudelano compartieron categoría en tercera división. Así en la Rioja, Navarra. Uh-huh. Hace unos cuantos años, ya. Mira el Mirandés, exactamente, y el Mirandés consiguió el ascenso a segunda división hace poquito, hace relativamente poco. Es decir, el Tudelano, si hace las cosas bien, es un camino que tiene que seguir. ¿Por qué no va a subir a segunda división el Club Deportivo Tudelano? Tiene el arropo de su ciudad, tiene el arropo del tejido empresarial, y lo único que le falta es un poquito la suerte, la ilusión, la regularidad y que les haga las cosas como le salió al Mirandés o como le han salido otros equipos como al Leganés. Y ahí estamos ahí empujando, aunque no somos capital de provincia, que siempre estamos diciendo el tema, pero es una ciudad de... es que es más grande que Miranda, 34.500 habitantes, y una comarca de casi 100.000 habitantes. Si lográramos encauzar todo eso en la misma en el mismo sentido y la misma dirección, ahí está el... Se escuchaba un teléfono móvil por ahí. Disculpe, son las 5-2 minutos, o por lo menos lo tenemos así. De momento todavía no ha empezado el partido, Ricardo. No, va a empezar en breves instantes. Están ya los dos equipos puestos sobre el terreno de juego. Y ahora, en cuanto pita el árbitro, pues comenzará este encuentro, que ya justo comienza ahora mismo, con dominio visitante, con el Club Deportivo Tudelano de rosa y blanco hoy, ante un Burgos que, bueno, como decíamos, viste de local con ese blanco y negro habitual. Y atención al Burgos Club de Fútbol, que empieza a iniciar la jugada de ataque por la banda izquierda. Vaya a cerrar perfectamente el Club Deportivo Tudelano. Atención, que le roba la pelota. Cuidado a esa jugada. Atención al Burgos Club de Fútbol, que ya empieza a atacar. Afortunadamente ese balón se va a ir, si no lo remedia la defensa, que efectivamente lo ha remediado. Pero bueno, el árbitro concede un saque de esquina, supuestamente porque dice que ha llegado a tocar en algún jugador visitante. Y primer ataque local. Vamos a ver qué pasa ese córner, lo saca en corto el Burgos Club de Fútbol desde la parte derecha, va a intentar centrar, consigue regatear, ahí atención a Iker Hernández, que bueno, al final ese balón lo consigue despejar la zaga visitante, la zaga del Club Deportivo Tudelano, se quita el balón de encima sin género de duda, y el Burgos Club de Fútbol empieza a iniciar desde campo propio, jugada larga, ahí consigue el Club Deportivo Tudelano impedir que ese balón lo desplazasen, porque ya había varios futbolistas en línea de tres cuartos dispuestos a recibir ese juego en largo. Primeras acciones ofensivas del equipo local que... Sí, que Ricardo. Momento, la verdad es que no le está afectando demasiado lo extradeportivo. Dime, Miguel Ángel. Ricardo, el uniforme hoy es del Tudelano, corrígeme, es fucsia, blanco, rosa. Fucsia, ¿no? Sí. Bueno, yo le veo más un rosa que un fucsia. O rosa, camiseta del cáncer. Sí, podemos matizarlo. Igual más es un fucsia, lo que pasa es que está aquí con el fútbol parece que se ve más rosa que fucsia. Pero bueno, atención al Club Deportivo Tudelano, que intentaba iniciar una acción de ataque, pero bueno, el árbitro ha estado un poquito excedido en esa situación en el centro del campo, y al final el balón que se lo da el Burgos, y que tiene la posibilidad de tirar el otro balón en largo, que ya empieza a reunir jugadores arriba. Finalmente deciden en corto, ahí está el Burgos Club de Fútbol tocando en defensa. Desplazamiento en el largo que traspasa la línea de tres cuartos, banda derecha, ahí está intentando realizar combinaciones, jugada de calidad del 7 burgalés, pero bueno, finalmente todas las jugadas son en largo, tiene que salir Pagola a hacerse con los servicios de ese balón y vuelta a empezar. Primeros instantes de este partido, estamos en el minuto 2 aproximadamente de este encuentro, 0-0 en el marcador. Mejores sensaciones iniciales para el Burgos, aunque tampoco claras, ¿no? Sí que es cierto que están intentando acorralar un poquito al Tudelano con balones en largo, que es lo que decía, y de momento pues no le están creando demasiado peligro, pero hay que estar atentos porque tienen mucha movilidad arriba y tienen un buen equipo. Que no pita el colegiado, un momento, Paul. Bueno, sí. Al final va a salir el Tudelano con una jugada limpia, imprecisiones en línea de tres cuartos del Tudelano, atención al Burgos que tiene... Bueno, fuera de juego al final, iba a anunciar casi una acción muy peligrosa, ¿no? La que casi se quedaba solo ante el portero el futbolista negro de este Burgos Club de Fútbol, y bueno, afortunadamente ha pitado fuego. Y dime, Paul, que Más que nada decía, por orientar un poco a los oyentes que nos estén escuchando en este momento, el posicionamiento que tiene el Burgos en el terreno de juego con el 11 que nos has comentado, Ricardo, es con... Bueno, varía un poquito, ¿no? Yo lo estimo más en un 4-2-3-1 a veces, otras veces cambia a un 4-3-3 incluso, depende un poco de la situación. Hay un media punta que se suele meter a veces en la línea del centro del campo, otras veces se convierte en un tercer delantero, depende un poquito, ¿no? Es un equipo que tira mucho de balones en largo, de aprovechar mucho juego estático, laterales de largo recorrido, como puede ser el caso de Javi Cantero, ¿no? Por la izquierda también, que es un futbolista que se incorpora bastante, bastante bien arriba. Y bueno, a lo largo del partido, pues bueno, ya iremos viendo exactamente... Perfecto. Y por parte del Club Deportivo Tulano, Miguel Ángel, con ese 11, imaginamos que la posición normal, ¿no? De cada uno. La de siempre, hoy en la alineación hay un cambio, que es Andrés Barrera, que llevaba dos partidos no siendo titular, y hoy sale en detrimento de Sergio Martínez en el 11 inicial. Y la recordamos, por favor, la ubicación de los jugadores, y así ya lo tenemos todo claro. Sí, Ricardo... No, te digo... Vale. Sí, no, que en el lateral derecho Iñaki Jiménez, lateral izquierdo Andrés Barrera, centrales Meseguer, Álvaro Corral, ahí en medio centro incrustado ahí en línea de atrás David Lázaro, una banda pegado interior derecha a Adán Pérez, Óscar Vega en la otra interior y Víctor Bravo también, y John Vélez y Schneider arriba los dos. Es así como lo estás visualizando también, ya que estás ahí, como estamos hablando, Ricardo de la... Tal cual, efectivamente. Como bien ha definido el compañero Miguel Ángel, pues esa es la disposición táctica del Club Deportivo de Tudelano, que supongo que también irá presentando un poco alguna pequeña variación, sobre todo el centro del campo, pues a medida de que el Burgos apriete. Atención precisamente al Tudelano, que intenta hacerse con el dominio del control, mucha pugna en el centro del campo por los dos equipos. Va a ser Javi Cantero para el Burgos Club de Fútbol, que intenta atacar por la izquierda. El balón lo mece suavemente, tocan entre los dos futbolistas, entre el interior y el lateral, ahora tira hacia atrás el balón, la defensa toca el Burgos Club de Fútbol, es en este caso Aritz Borda, que toca hacia la derecha para que el Burgos Club de Fútbol empiece jugada, intentaba darle con la escuela para dejar el balón en tres cuartos muerto y que algún futbolista atacase, ahora es el Burgos Club de Fútbol que intenta percutir por la banda derecha, atención, es peligrosa la jugada, jugada de calidad, intentan buscar espacios, el Tudelano cierra muy bien los espacios, consigue hacerse con el balón, ahora es la defensa, es Álvaro Corral quien va a partir desde prácticamente el flanco derecho en este caso, intenta quitarse el balón de encima, no tiene salida clara, el Burgos recupera en el centro del campo, vamos a ver esa jugada, tiene que cerrar bien en el centro del campo precisamente el Tudelano porque está haciendo ahora mismo aguas, es el Burgos Club de Fútbol quien va a sacar esquina, no, finalmente puerta, parece que había rebotado finalmente en la pierna de uno de los atacantes burgaleses, en este caso era... en Eco también, un jugador bastante activo por esa banda izquierda, y de momento el resultado es 0-0 cuando llevamos ya 10 minutitos de juego, Miguel Ángel y Paul. Muy bien. De momento ninguno de los dos tiene un dominio claro, pero sí que es cierto que el Burgos tiene más intención ofensiva. Normal, también está en casa, es un poco lo que nos encontramos. Bueno, pues es momento para recordar que si ustedes quieren vender cereal, recuerden que en la Riviera tenemos Agrifit Cereales. Agrifit en Fustiñana. Compra todo tipo de cereal. Agrifit, contacte en el 948-840597. Compramos todo tipo de cereal. Garantizado. Si quiere vender su cereal a buen precio, acierte con Agrifit. En Fustiñana estamos en el Polígono Ganadero. Recuerde, 948-840597. Gráficas Abril en Tudela. Imprime todo lo que necesites. Gráficas Abril en Tudela. Bolsas personalizadas, de plástico y de papel. Tu packaging también en Gráficas Abril. Comunícanos la idea y nos ocupamos de todo. Imprenta, bolsas y packaging. Teléfono de contacto 948-82-64-69 o www.graficasabril.com. 10 minutos sobre las 5 de la tarde en la capital de la Ribera, como ya hemos escuchado, luciendo el sol, viento del norte a 5 kilómetros a la hora, 13 grados de temperatura. También nos encontramos con que el derbi en Corella sigue en empate a cero en el descanso, un partido no muy vistoso, según nos está contando María García. ¿Y qué es lo que está ocurriendo en Burgos? Adelante, Ricardo Celada. Bueno, en Burgos la verdad es que las cosas siguen igual, mucha pugna en el centro del campo, parece que el Tudela nos intentaba quitar un poquito esa presión en el centro del campo, intentaba crearle un poquito de peligro al Burgos, pero inmediatamente el Burgos se ha vuelto a hacer con el control. Muchas imprecisiones en el Tudelano, aunque ahora es verdad que el Tudelano parece ser que tiene una buena salida en el centro del campo, intenta hacerse con el control Vélez, atención al Tudelano que ataca, en este caso va a intentar abrir y el balón, qué lástima, no ha conseguido encontrar en la otra banda que ya acompañaba, en este caso Adán Pérez, para intentar percutir y darle un balón limpio a alguno de los compañeros que acompañaban la jugada, valga la redundancia. Y qué pena, el Burgos muy expeditivo en defensa, se ha quitado inmediatamente la pelota de encima, no esperan a tocar el balón en corto, se la sacan inmediatamente. Y muy sólido este equipo defensivamente, la verdad, es uno de sus puntos fuertes y va a ser complicado hincarle el diente. Es lo que nos estamos encontrando, además, yo creo que ha sido uno de los puntos frágiles que nos hemos encontrado últimamente en el Club Deportivo Tudelano, Miguel Ángel. Sí, sí, no, y sobre todo hace dos jornadas y esta última también en casa, los primeros minutos vimos a un Tudelano en los que allí nos dimos cita, irreconocible. Así como luego en el segundo tiempo varió y mejoró, pero lo de los primeros 10 minutos fue, ya te digo, nos entraban por todos los lados. Yo creo que eso es un poco lo que nos estamos encontrando en estos primeros minutos, sobre todo muy centrados atrás, Ricardo, nos estás contando, ¿no? Sí, además yo creo que Lázaro no se termina de hacer con el control en el centro del campo, jugador que, bueno, que viene a ser eso, ¿no? Un buen centrocampista. Atención, espera un momento, hay peligro en el Burgos de Fútbol que percute por la derecha, viene el Tudelano para achicar esa pelota que ya iba con un centro envenenado, si no llega a interponerse con la terna un jugador del Tude. Y es que el Burgos Club de Fútbol aprovecha cualquier ocasión para desplazamientos en largos, contras rápidas e intentar crear peligro. Vamos a estar atentos a este córner y luego seguimos con esas explicaciones que decía sobre David Lázaro. Y vamos a ver esta jugada, como digo, parece ser que el Burgos la va a tirar al primer palo, ahí hay varios jugadores, atención a esa pelota que se queda muerta, tiene que sacar al Tudelano, lo hace perfectamente, no hay peligro en esta jugada. El Burgos Club de Fútbol tira hacia atrás, hacia su portero, hacia Mikel Saizar, que va a intentar el balón en largo, va a desplazarlo, pero si no lo remedia nadie, esa debería ser la defensa. Bueno, parece ser que se hace con ella Iker Hernández, tiene que tirar fuera Álvaro Corral esa pelota para evitar el peligro, vuelve a recuperar el Burgos, línea de tres cuartos, atención a Burgos, que percute por la derecha, va a poner el centro demasiado pasado y no va a haber peligro, se va a saque de puerta, y como decía Paul y Miguel Ángel, en el centro del campo David Lázaro debería de dar un poquito... Bueno, un poquito más de punch, ¿no? Un poquito más apretar, hacer con esos balones. Y es uno de los más regulares, yo creo, ¿no, Miguel Ángel? Sí, pero últimamente está un poquitín más... ¿Qué le ves, Ricardo? ¿Que se incrusta mucho atrás en línea de cuatro? Yo le veo un poco perdido, ¿no? Sí, le veo que en el centro de campo a veces quiere ir a barrer esos balones, quiere ir a crear, quiere hacer las dos cosas y no se puede, ¿no? Sobre todo ante un Burgos que prácticamente hay veces que te incrusta tres o cuatro futbolistas en el centro de campo que luego salen al contraataque muy rápido, ¿no? Entonces yo creo que debería de centrarse en algo específico, o bien en la parcela defensiva, que es un buen jugador para ello, o bien incluso en la salida del balón, ¿no? Pero las dos cosas no se puede hacer porque es que muchas veces hay imprecisiones y falta de coordinación entre los compañeros. O sea, le quita campo a otro de sus compañeros, en este caso, por ejemplo, a Cusi, incluso, que hay veces que baja esa posición, y no terminan de hacerse con el dominio claro y le está dando muchas facilidades al Burgos. Sí, hay un dicho aquí, cazateri, pescateri y poco afaginateri. Bueno, yo eso no lo había oído, Miguel Ángel. Pero bueno, que al final que tiene que centrarse en las tareas ofensivas o defensivas. En una cosa, es lo que nos está intentando explicar Ricardo Celada desde Burgos. Y aquí tenemos un concurso también, que quieren llevarse dos entradas para el partido de la próxima jornada entre el Tudelano y Caudal. ¿Cuál es la pregunta, Miguel Ángel, que le realizamos a los radioyentes que nos están escuchando en Radio Tudela, que pueden preguntar o responder a través del mensaje directo 665-947-312, Miguel Ángel? ¿Cuál es el en esta temporada el partido que ganó el Club Deportivo Tudelano en el Ciudad de Tudela y no marcó gol y no marcamos gol nosotros? Se lo marcaron el equipo contrario en propia puerta. Y les damos tres opciones: Arenas, Leioa o Real Unión. ¿Cuál de los tres creen que es? Pues uno de ustedes, uno de los que acierte, se va a llevar esas dos entradas. Ya tenemos el primero que nos ha respuesto aquí, Raúl Ruiz. Dicen en la respuesta: concurso Tudelano 1, Leioa 0. Así es como lo dice. Veremos si es el acertante o no. Son las 5 y cuarto, nos acercamos a la ronda de marcadores. A A las 6 de la tarde comenzará el partido de Osasuna, que también les contaremos en directo lo que está sucediendo. Ya les decimos que el partido entre Peñasport y Mirandés va, Peñasport 1, Mirandés 2. ¿Y qué? ¿Cómo va? Minuto, resultado en Burgos, Ricardo Celada. Bueno, pues 0-0 el marcador, minuto 13 de esta primera parte. Sin ocasiones para ninguno de los dos equipos, mucha pugna en el centro del campo, Paul. Bajamos de categoría y los partidos que están en juego: el Corellano 0, Cirbonero 0 e Idoia 1, Cortes 0. También nos encontramos empate a 0, Erriberri, Aluvión de Cascante. Y en regional preferente, el Buñuel va perdiendo 3-0 frente al Arenas. El Murchante vence 0-1 frente al Zarramonza. También están en juego en primera regional el Sporting Melides 1, Azcarrena 0 y Monteagudo 3, Castejón 0. Santa Cara, Valtierrano 0-0. Y tenemos noticia del Calatrava de Fitero Ribaforada, Miguel Ángel Bozal. No. Empate a 0, por lo tanto. 5 y 16 minutos, Radio Tudela es radio, es tiempo de goles. Los goles Riveros se los contamos aquí gracias a los grandes patrocinadores como Alumagar. Alumagar Aluminios, especialistas en fabricación e instalación de aluminio, fabricante en ventanas con cristales térmicos. Con Alumagar verás mejor el aislamiento térmico y acústico de tu hogar. Ventanas, balcones, puertas exteriores, interiores, cerramientos exteriores, mallorquinas, mamparas de baño, armarios empotrados. Trabajamos con marcas de prestigio, con departamento técnico propio para tu asesoramiento. Alumagar Aluminios, 15 años de experiencia a tu servicio. Estamos en Polígono Industrial Las Labradas, calle Comunidad Foral de Navarra 8, Tudela. Conócenos en nuestra web alumagar.com. Y con Alumagar viajamos hasta Burgos, donde el partido sigue en empate a cero, minuto 15 de juego, como nos decía Ricardo Celada. ¡Adelante! Sigue en empate este partido, Paul y Miguel Ángel. La verdad es que el tudelano no está teniendo mucha precisión en sus pases en la salida. El Burgos le intenta ahogar con esos balones en largo, como decía, de los que abusa mucho. Intenta encontrar espacios. Ahora, atención, cuidado, que Javi Cantero da un pase casi de la muerte que tiene que inmediatamente barrer, valga la redundancia, barrera, porque ha tenido que estar muy expeditivo ahí para limpiarle ese balón cuando ya prácticamente se había quedado solo en la parte izquierda, en el perfil izquierdo, en el que no había nadie para defender. Y bueno, ha tenido que incorporarse prácticamente a línea de defensa Barrera para limpiar ese balón, que era peligrosísimo porque ya había tres atacantes del Burgos. Y otra vez intentan con muchos desplazamientos en el largo, centros imprecisos. El Burgos tampoco está muy bien, hay que decirlo, pero es un equipo que tiene potencial arriba y bueno, no es tampoco un equipo fácil en casa, ya que, como decía, en la pérdida pues ha conseguido más del 50% de los puntos que tiene en el plantillo, ¿no? Uh-huh. Lo cual habla un poquito a las claras de la dificultad que es este equipo de ganarle aquí, que es que no ha perdido un partido todavía. Vamos a ver si... Que sea este el primero, ¿verdad? Que es lo que buscamos, pero... Atención, sí, por favor. Ese balón que, bueno, han enviado a córner, muy peligroso, un balón que se había trabado en un pase que en principio no entrañaba mucho peligro para los intereses del Burgos y para nuestros intereses, obviamente. Y ha ido a córner que tendrá el Tudelano para sacar, un balón demasiado rápido que han despejado a duras penas como han podido, y fruto de la imprecisión, ¿no?, también defensiva de este equipo, que en un momento se ha despistado y habíamos creado peligro. Vamos a ver este córner en corto, se tira hacia atrás, van a intentar disparar desde lejos, balón impreciso que despeja la defensa. Burgales ahí está por la derecha, Adán Pérez va a intentar quitarse el balón de encima a la zaga burgalesa, lo consigue en corto, Arich Borda tira el balón hacia arriba, vuelve a recuperar muy bien en esta ocasión, sí que sí, David Lázaro ahora abre hacia la izquierda, donde está precisamente Snyder para intentar centrar a John Vélez, balón de nuevo, vamos a ver si se corre, no, al final lo despeja la zaga burgalesa, se lo quita de en medio y va a ser banda para el Tudelano, más allá de la línea del centro del campo. Así que bueno, primeros esbozos de juego ofensivo del Tudelano, intentando chuchar un poquito ahí arriba al Burgos, que es lo que tiene que hacer al final, porque tampoco es un equipo que, bueno, que tenga una racha genial de juego ni nada por el estilo. Sí que es cierto que está bien. Es un poco lo que te iba a decir, ¿no? En este momento, si pudieras valorar un poco quién está llevando el peso, el balón, quién lo tiene más, quién lo tiene menos, ¿qué nos podrías decir, Ricardo? Bueno, mira, pues la verdad, para ser honestos, el Burgos intenta hacerse un poquito más con el control del juego, pero el balón le dura muy poquito en los pies porque abusa mucho de los desplazamientos en largos, ¿no? Entonces, al final, ¿qué sucede? Inmediatamente el tudelano se repone, echa los balones fuera, hay muchas interrupciones en el juego, no hay mucha fluidez, ¿no? Con lo cual, al final, pues el partido está siendo muy trabadito. Y ninguno de los dos se hace claramente con el dominio del encuentro. Y esto, Miguel Ángel, ¿a quién crees que favorece? A esto, al tudelano. Así, en un principio, irá, porque poco a poco va a ir mejorando el tudelano, eso sin duda ninguna. Ya lo veréis. Las noticias que les contamos, 20 minutos sobre las 5 de la tarde. Y ustedes que se pueden llevar esas dos entradas para ver el partido Tudelano Caudal, respondiendo a qué pregunta, Miguel Ángel, le decíamos. En esta temporada, ¿qué partido ganó el Club Deportivo Tudelano en el Ciudad de Tudela no marcando gol nosotros? Es decir, se lo marcó el contrario en propia puerta. Dábamos tres opciones, leyó Arenas o Real Unión, y ustedes pueden responder a través de Twitter, arroba Radio Tudela, también en Facebook o en el WhatsApp 665-947-312. Y por aquí nos dice un oyente, respuesta del concurso de las dos entradas, partido contra Leioa con gol en propia puerta del visitante a centro de chut de Jiménez y resultado de 1-0. Saludos y a por los tres puntos en Burgos. 21 minutos sobre las 5 de la tarde, hablando con Ricardo Celada en Burgos y también compartiendo con ustedes que en Corella ha habido una roja directa, han expulsado al número 7 del Club Deportivo Tudelano, que nos indicaba María García, que es el número 7, Sergio Sanz, el hijo del presidente, en roja directa. Partido que llega, sigue con empate a cero, y el corte es que ha llegado al descanso con 1-0. Adelante, Ricardo, minuto 20. Bueno, casi 20, efectivamente, 19, 30 y muchos segundos, prácticamente estamos cerquita del 20 cuando el Burgos Atención tiene una ocasión clara que tiene que sacar inmediatamente la defensa del Tudelano, no hay peligro, podemos estar tranquilos, ese balón al final vuelve la zaga burgalesa, vuelven a iniciar desde atrás, el Burgos, que insisto, lo intenta sin demasiada precisión, y bueno, y el Tudelano, que de momento está bastante expeditivo en defensa, pero que no hay que confiarse porque el Burgos tiene potencial arriba, tiene mucha movilidad de sus jugadores y bueno, y está intentando ponerle en aprietos a la zaga del Club Deportivo Tudelano. Intenta salir el Tudelano, el árbitro va a pitar efectivamente falta, porque sí que es cierto que habían tocado ligeramente a Dan Pérez para que no saliera con el balón jugado y montar el contraataque. Y ahora es el Tudelano quien la saca rápidamente desde la banda derecha para intentar iniciar esa jugada en el centro del campo. Hay dudas, el lateral diestro de este equipo que intenta avanzar prácticamente por la línea de tres cuartos, una cosa un poco rara. Y bueno, han cambiado de banda rápidamente, el Burgos roba, atención, cuidado con ese balón que corre, tiene muchos metros al centro del campo y no hay quien le salga al paso. Vamos a ver, ahí tienen que salir el centro del campo burgalés, muy bien, muy bien. Afortunadamente ahí ha estado precisa la zaga del Tudelano, que está un poquito adelantada para, bueno, pues para parar ese balón, enviarlo a saque de banda. Bien hecho, ¿quién lo ha parado? ¿Quién lo ha pirado? ¿Quién ha parado pues, el...? Estaba completamente desencajada la defensa, no ¿sí? era lo normal que en esa posición estuviera Corral, y ha sido Corral quien ha estado expeditivo para, bueno, pues para paliar ese error en conjunto cuando el Burgos le estaba pillando a la contra el Tudelano y enviarlo a banda con la suerte que encima el rebote nos había favorecido. Claro, bueno, pues el jugador, ¿no lo has podido ver? Sí, como digo, el jugador había sido Álvaro Corral. Álvaro Corral. Fuera de su posición. Muy bien. Y ha estado listo, fruto de la veteranía, para despejar ese balón. Con la suerte que encima había rebotado en un jugador del Burgos. De momento seguimos con estos... y también te quería preguntar, porque he visto por Twitter la imagen del plantío, ¿no? Que lo decían, ¿no? Que se respira historia, un campo fantástico. Estábamos viendo las gradas, la tarde. Aproximadamente la entrada que nos hemos encontrado en este partido de espectadores. Bueno, pues mira, la tribuna principal está llena, prácticamente. Tiene presentado una buena entrada. En la tribuna principal, pues lo calculo unos 1.500 fácilmente. Y en las gradas, tanto en los fondos como en la otra tribuna, pues yo creo que igual estarán prácticamente los 2.000 largos, casi 3.000, ¿no? Hoy presento una buena entrada al plantillo. Igual me parece demasiado, porque tampoco son muy bien las medidas de las gradas de este estadio, pero bueno, en apariencia pues está bastante lleno, ¿no? Para lo que solía ser en otras temporadas del Burgos. Y cuidado precisamente al Burgos, que tiene que limpiar ese balón. Corral de nuevo, que ha estado muy listo, ahora prácticamente de lateral, ha tenido que sacarla. y van a tener que despejar el balón en largo para que John Vélez intente pugnarla, no puede, el Burgos que intenta hacerse de nuevo con la pelota, y el balón va a ser banda, finalmente por la parte izquierda, para los intereses del Tudelano, se desespera la grada local, imprecisiones en los dos equipos, mucho centrocampismo, mucha pugna, y de momento pues en el 23, 0-0. Sigue el 0-0 y el que se está complicando la vida, bueno, nos vamos hasta la última categoría del fútbol navarro, que es el Monteagudo, que iba venciendo 3-0 al Castejón, pero en este momento, minuto 66, 4-3 ha colocado el partido. Estarán disfrutando en Monteagudo este partido, nos lo está contando su presidente Rodolfo Calvo Calvo. ¿Alguna apreciación, Miguel Ángel? La Forada 0-0. 0-0, muy bien. Bueno, pues gracias por esa información. ¿Algo más sobre lo que nos está contando Ricardo Celada que te llame la atención, Miguel Ángel? No, que tenemos que decir... Ay, perdón, Ricardo, sí, di. No, Miguel Ángel, no, dime. No, que no hay nada de peligro, así que tranquilo. Sí, que hoy está en el banquillo ocupando en la portero reserva Edu de Prados, que hace su estreno con la entidad, el fichaje de esta semana de la Peña Sport. Bueno, vamos a ver si no necesita debutar y eso significará que ya llevamos algún gol a favor. ¿Me permites un momento, Miguel Ángel, porque ataca el Tudelano? Ahí vamos. Está en el centro del campo Lázaro, que consigue abrir muy bien hacia la banda izquierda. Vamos a ver, y bueno, ya se ha dormido los laureles para enviar un buen centro cuando estaba desmarcado John Vélez. Ahora intentan abrir muy, hacia el centro del campo, muy fácil para la defensa del Burgos para despejar. Y volvemos a parar el juego con otro saque de banda. Así que bueno, como decía Miguel Ángel, espero que no tengamos que sacar refuerzos y eso significará que las cosas en el Tudelano van bien, ¿no? Exactamente. Siempre es bonito ver debutar a un jugador nuevo. En este caso en la portería, Ricardo, que han fichado de la Peñas por el portero, que teníamos lesionado a Endioz. Te había entendido que era un jugador de campo, Miguel Ángel. No. Te he escuchado bien. Bueno, pues todavía mejor, ¿no? Esperemos que no necesitemos sacar otro portero. Porque eso significaría que o hay lesión de Pagola o hay expulsión. Por cierto, ya que estamos hablando, sí que te voy a pedir que nos digas cómo están los entrenadores, si se están levantando mucho, tanto el del Burgos como el del Tudelano, Valencia, y también los guardametas, ¿no? De cada campo, que al final son los que más se mueven, ¿cómo los estás viendo? Pues mira, Pachi Salinas no para quieto, es un entrenador muy activo, dando instrucciones, y sin embargo, Íñigo Valencia pues está tranquilamente... sentado y de momento pues ve las cosas con cierta calma, ¿no? No hay demasiadas urgencias. En cuanto a los porteros, bueno, pues en el caso del Metalocal, pues un poco nervioso dando instrucciones porque su equipo no termina de ser muy preciso y abusa los balones a largo. Y en el caso de Pagola, pues bueno, cierta tranquilidad porque tampoco le están teniendo demasiado peligro, aunque sí que es cierto que están abriendo muy bien a la banda precisamente ahora. Y va a tener que cerrar, uy, esa pelota, menos mal que no ha querido pitar el árbitro, falta, porque había ido con toda y barrera para cerrarle las salidas al extremo burgalés, y es que están entrando muy bien por las bandas. No estamos terminando de haber una coordinación ahí entre los jugadores de ataque que bajen a echar una manita y los laterales, ¿no? Les dejan un poco solos, y al final los laterales lo que hacen es irse más hacia el centro de la defensa, dejando el espacio al Burgos para que corra y cree peligro, y tiene jugadores que son peligrosos por las bandas. Pero bueno, de momento sin peligro, están siendo bastante expeditivos los laterales, tanto en el caso de Barrera como de Jiménez, y los defensas, como en el caso de Meseguer y Corral, que bueno, yo les estoy viendo a buen tono. Mientras eso funcione, solo falta que los atacantes también estén un poquito afinados. Y ya le toca estrenarse. Precisamente un segundín. Adelante. Que lo intentaba por la banda derecha en este caso. Y el balón que se va a córner. Córner a favor del Tudelano. Córner, minuto. Estamos además el segundo del partido, acercándonos a la primera media hora de juego. No hemos visto debutar en gol. No hemos visto marcar gol con la camiseta del Tudelano. ¿A quién? A ese hispano-argentino con dos hijos viviendo en Tudela. Muy amigo de Meseguer. Vuelve a salir de titular. ¿Está cogiendo forma o no? Te preguntaremos por él. Hablamos del hijo de Schneider, que está también en el plantío. Adelante ese córner, Ricardo Celada. Bueno, están preparándose para el córner, vamos a ver cómo lo saca el Tudelano, parece ser que lo van a sacar cortito al primer palo, ese balón que está entre muchos rebotes, intenta encontrar alguna pierna, no lo encuentra, el balón de nuevo hacia las posiciones de línea tres cuartos del Tudelano en ataque, ese balón que va a intentar disparar, el balón largo, qué lástima, ese balón al rechace que intentaba capturar a Dan Pérez, pero bueno, no ha estado muy acertado en el disparo, en precisión al menos. Pero bueno, hemos acabado la jugada, que por lo menos es algo más de lo que estábamos haciendo hasta ahora. Mucho mejor. Nos tirábamos muy cortitos y le damos la ocasión al Burgos de salir a la contra. Así que mientras acaben las jugadas, bien está. Porque además así evitamos esas contras y forrajes de primera calidad con Forjados Orgués, que también está patrocinando estos partidos, como también las clínicas IMQ San Miguel. Forjados Orgués, especialistas en prefabricados de ferralla y hormigón. Lo montamos en obra. La calidad de nuestros productos garantiza la satisfacción del cliente. Disponemos de oficina técnica, la mejor solución en el cálculo de las estructuras de hormigón. Estamos en Murchante. Consúltenos en el 948-838204 o visite forjadosorgués.com. Tu salud es lo primero. Por eso, en IMQ Navarra te ofrecemos un seguro de salud para todos. Asegura tu salud y la de tu familia ahora desde 29 euros al mes. IMQ Navarra. Somos parte de tu vida. Consulta nuestra promoción en www.imqnavarra.com. Restaurante Iruña, tradición y buen hacer, donde la cocina es cuidada al máximo y nuestras verduras la mejor presentación. ¿Te gusta nuestro nuevo menú verduras de Tudela y lechazo asado de aranda por 35 euros? Menú especial fin de semana, a compartir 4 entremeses y elegir 6 segundos por 30 euros. Y nuestro menú diario por 15 euros, todos nuestros menús combinados con selectos vinos y exquisitos postres. Restaurante Iruña, tradición y buen hacer. Reservas en el 948-82-1000. Son las 5:30 de la tarde, ronda de marcadores, que nos acercamos a la segunda división B, partidos que se están jugando. Miguel Ángel Bozal. Así es, Peñas por 1, Mirandés 2, Izarra 0, Guernica 0, Amorebieta 0, Logroñés 0, Baracaldo 1, Real Sociedad B 0, Real Racing Club 0, Real Sporting B 2, Burgos 0, Tudelano 0. Eso nos lo cuenta siempre el que está en el campo, que se llama Ricardo Celada. Minuto y resultado, Ricardo. Bueno, estamos casi en el minuto 30, falta de 4 segundos, resultado 0-0. El Tudelano que empieza a deshacerse un poco de esa presión del Burgos, intenta hacerse con los dominios del centro del campo y a generar un poquito más de fútbol. Y como nos gustaría cantar goles, es lo que buscamos, goles en Radio Tudela Radio en Tercera División. También les contamos que el derbi en Corella continúa con ese empate a cero, nos lo cuenta María García, y el Cortes va perdiendo por 1-0. También resultados que se dan en la autonómica, como por ejemplo el Erriberri 0, Aluvión 0, y en regional preferente la derrota del Buñuel, que va perdiendo por 3-0 frente al Arenas. El resto, Injerto 0, Azcoyen 0, y el Murchante, que va venciendo por 0-2. También en juego y además con muchos goles, Monteagudo 4, Castejón 3, Santa Cara Valtierrano, Miguel Ángel Bozal. Ay. Santa Cara Valtierrano 0-0. Santa Cárcava Valtierrano 0-0 y Calatrava Arriba Forada 0-0. Empate a 0, por lo tanto, es la ronda de marcadores y la pregunta para el concurso, para llevarse esas dos entradas para el caudal Tudelano Caudal. Miguel Ángel, ¿qué pregunta les hacemos a los oyentes? En esta temporada, el partido que ganó el Tudelano en el Ciudad de Tudela, no marcando gol nosotros, es decir, el equipo contrario en propia meta. ¿Cuál fue, no? ¿Qué partido fue? ¿Fue el del Leioa? ¿Fue el del Arenas? ¿O fue el del Real Unión? Los oyentes, tenemos a Raúl Ruiz, que nos ha respondido el primero. Tenemos también por aquí otro oyente que nos tiene que decir el nombre, porque nos ha dicho la respuesta, pero no su nombre. Y aquí tenemos a Iturre, que nos dice Tudelano 1, Leioa 0. Parece que el Leioa tiene muchas posibilidades, pero no se lo decimos. El tren de la y media finaliza aquí. 34 sobre las 5 de la tarde. Radio Tudela Radio. Trigo Dulce nos presenta su café y nos vamos ya a Burgos. Ahora en Trigo Dulce, experimente la calidad de cafés Nespresso. Prueba nuestra selección de cafés: vainilla y cereza, bombón, cappuccino, chocolate. Disfruta de la diversidad de sabores e intensidad que nos brinda un buen café. Acércate a cualquier Trigo Dulce y pruébalos. Date el placer de disfrutar de los sorprendentes y excepcionales cafés Nespresso. What else? ¡Qué cafés tan fantásticos en Trigo Dulce! ¡Adelante, Burgos! ¡Adelante, Ricardo Celada! Tenemos, vamos, una de las mejores vidas que os puedo dar. Gol del Club Deportivo Tudelano. Gol, creo que ha sido creo que ha sido Óscar Vega el que al final ha tenido la suerte del rebote, un balón que en principio no revestía peligro, una serie de rebotes ahí en el área burgalesa, ha conseguido disparar pegadito al palo después de bajarla maravillosamente y meter ese balón dentro de la portería de Mikel Saizar poniendo el 0-1 en el marcador en el minuto 32, casi 33 de esta primera parte, así que inmejorables noticias. Se adelanta el Tudelano en Burgos, Miguel Ángel Boza. A la falta de lo que no nos marquen los delanteros, ya seguimos marcando con los centrocampistas. Otro más, dos ya lleva Óscar Vega esta temporada. Óscar Vega, que pasaba por los micrófonos de Radio Tudela y como decía el conocido Maldini, ha salido bendecido. Relátanos el gol de nuevo, por favor, Ricardo Celada. Hemos tenido la suerte de una imprecisión defensiva del Burgos, un balón que en principio no revestía peligro porque debería haberse hecho la saga burgalesa con él. Con la suerte de que la calidad de Óscar Vega pues se ha interpuesto entre los zagueros locales y la portería de Mikel Saizar para bajar un balón que, insisto, en teoría deberían de haber despejado ellos raudamente, no lo han hecho, ha estado muy listo él, ha conseguido dejar al defensa prácticamente sentado y disparar el balón muy pegadito al palo, parecía que se iba. Ha jugado un poquito también con la diosa Fortuna, porque ese balón podía haber sido perfectamente fuera o incluso haber rebotado con el palo hacia afuera, y sin embargo pues hemos tirado la suerte de que ha entrado rebotando entre los palos y hemos conseguido marcar ese gol que de momento pone las cosas en ventaja para nuestros intereses. Qué fabulosa noticia la que nos cuentas. Oye, ¿el tiro aproximadamente dónde ha sido? ¿Dentro del área? ¿En qué parte más o menos? Sí, la jugada ha sido dentro del área, prácticamente en el centro del área, han estado pugnando por el balón, un balón que tenía, insisto, debería haberse deshecho de él rápidamente a la defensa. Óscar Vega ha estado muy listo, ha esperado esa décima de segundo para robar el balón al futbolista del Burgos, el balón, bueno, parece ser que rebotaba en los cuerpos de los dos jugadores, la ha conseguido bajar al final él con bastante precisión. Y bueno, y al final ese balón ha conseguido casi sin ángulo dispararlo hacia el palo derecho, desde esta posición, el palo izquierdo de Saizar, con la suerte, insisto, de que el rebote nos ha favorecido, ya que ha pegado justo en el palo, ha estado llorando un poquito para entrar, y ha entrado, pues bueno, prácticamente casi sin querer, ¿no? Ese balón, ya que, insisto, ha pegado en los dos palos. Primero en el izquierdo desde la parte en que defiende Saizar y luego en el derecho, ¿no? Hasta el punto de que ya en el derecho justo ha entrado el balón casi sin creérselo la defensa del Burgos. ¡Qué bien! ¡Qué alegría! Y tener esa fortuna, porque fíjate lo que ha hecho el balón, Miguel Ángel. Y atención, espérate que seguimos atacando. Ahí estaba precisamente Óscar Vega dando el balón y ahí ese balón que lo tiene John Vélez, que lástima, se ha dormido. Otro balón que dispone el... Vamos a ver, que ahí hay muchas imprecisiones, vamos a poner un poco de calma, ahora parece ser que la saca el Burgos, ahí estaba John Vélez, estaba Dan Pérez, estaba incluso, bueno, pues prácticamente Óscar Vega de nuevo, haciendo diabluras, poniéndole peligros a la defensa. Ahora está muy nervioso la defensa del Burgos, ahora hay que aprovechar esas situaciones, la calidad de Óscar Vega, la veteranía de John Vélez, tiene que estar un poquito más preciso, no hace falta que tenga tanta movilidad, tiene que estar un poquito más estático, porque ahora mismo la movilidad la está poniendo Óscar Vega, la está poniendo Adam Pérez también, que se está moviendo muy bien, está haciendo daño, se está cambiando de banda, muchas veces también se incorpora a la media punta, están haciendo muy buen juego. Y atención, precisamente estábamos hablando de Adam Pérez, pues ahora se la da precisamente a Lázaro, que no va a querer correr hacia la banda, prefiere que se pase ese balón, y va a ser banda para los intereses del Burgos Club de Fútbol en su propio campo, y el Tudelano apretando muy bien, insistimos con ese resultado 0-1, minuto 36, casi 37 en el plantío, el Tudelano que se pone uno por arriba. ¡Qué bien! ¡Qué alegría que nos da! ¿Y cómo lo celebramos? Pues con la mejor instalación de gas, con Tudegas, que está con nosotros también en estas retransmisiones. Tudegas, empresa especializada en instalaciones de gas, calefacción, salas de calderas, aire acondicionado, fontanería y saneamientos, tanto para industrias como para particulares. Tudegas, su empresa de confianza en Navarra, La Rioja y Zaragoza. Infórmate sin compromiso en nuestra nueva página web tudegas.com o en el 948 40 33 15. Estamos en Avenida Zaragoza número 82 bajo, en Tudela. Yeah. No tenemos que confiarnos con este gol. Y por cierto, que parece que la ocasión que estás diciendo, Ricardo, la segunda ha sido muy clara también, ¿eh? Después del gol. Pues sí, la verdad que hemos tenido también otra ocasión clara, en la que había un barullo en el área de nuevo. John Vélez, que cuando se mantienen estático, a mí me da la impresión de que les hace más daño, porque dejas un jugador que es muy incómodo para la defensa. Y ese balón, que lo había bajado muy bien, en un principio Oscar Vega, con mucha calidad, había encontrado a John Vélez. John Vélez se ha hecho un lío en el área, no ha tenido precisión. Y bueno, si hubiéramos estado un poquito más afortunados, ahora atención, precisamente John Vélez, que se hace de nuevo con el balón en el área, ya se ha dormido con el balón, pero bueno, consigue recuperarlo en el suelo. Bueno, al final saca la zaga del Burgos, ya no hay peligro para el Tudelano. El Tudelano, que está muy bien, está pugnando muy bien por el balón, le está desesperando al Burgos. Ahora consigue cortar una contra del Burgos muy bien, metiendo el cuerpo, pues Messier, que estaba ahí preciso para evitar la contra del Burgos. E insisto, o sea, John Bell, cuando se queda en estático, les crea muchos más problemas que cuando tiene más movilidad, ¿no? Porque al final... Qué buen trabajo que hace este jugador. Con los balones que le proporciona Oscar Vega, sobre todo, que está muy, muy preciso en esa línea de tres cuartos, pues le hace mucho daño, ¿no? Y al final necesitas un jugador que baje esos balones, que le ponga un poco más de precisión, incluso esté dispuesto al disparo, ¿no? Porque es que ahora está encontrando muchos espacios en línea de tres cuartos, incluso por la banda derecha, el Tudelano, ¿no? Entonces tienes que aprovechar, deja a los extremos que hagan su juego, tú quédate en estático y aprovecha a bajar esos balones para que Óscar Vega, que está subiendo mucho, esté un poquito más preciso, e incluso alguno de los extremos, como puede ser el caso de Adán Pérez, pues está también listo para, bueno, pues para intentar marcar, ¿no? Ahora mismo ya digo, el Tudelano está mucho mejor situado en el centro del campo, le ha ganado un poco la partida al Burgos, está saliendo con más calidad. Messier, por ejemplo, está imperial en defensa. Fantástico. Todo esto pues está favoreciendo, ¿no?, a que el Tudelano pues vaya con ese gol de Óscar Vega en el minuto 33, pues por encima en este planteo. Y un jugador que no has nombrado apenas, o yo no lo escucho, es Víctor Bravo, ¿no? Está entrando muy, muy poco. Pues la verdad es que tampoco ahí está haciendo, no está haciendo gran cosa. No está, de momento no está entrando mucho en juego, está entrando más en juego Adán Pérez, está entrando mucho más en juego John Vélez, Snyder también está bastante preciso, Adán Pérez, Óscar Vega sobre todo, está siendo, vamos, un jugadorazo y en el partido. Pero Víctor Bravo, la verdad es que de momento está pasando un poquito desapercibido, ¿no? No se le está viendo ahí demasiado. Yo creo que le veo un poquito perdido. A veces intenta afinar a la banda, otras veces incorpora al centro del campo en línea de tres cuartos. Bueno, está un poquito perdido, la verdad. ¿Qué se le incrusta? Bueno, ¿Snyder en su lado? A veces hacen cambios de posiciones y sí que es cierto que Snyder se pone en su posición, valga la redundancia, y otras veces él, pues bueno, juega un poquito con las posiciones para intentar crear dudas en la zaga burgalesa. Pero tampoco se le está viendo. Al que sí que le estoy viendo muy bien es a Snyder, que está haciendo un partidazo, está peleando mucho en su posición de extremo. Incluso cuando a veces se incorpora de segundo punta en esas jugadas de John Vélez que deja muy bien atrás, o que, bueno, que además encuentra a Óscar Vega, pues está haciendo mucho trabajo, ¿eh? Mucho desgaste defensivo también, está ayudando ahora mucho. Y encima pues le está dando mucha soltura arriba. Pero ya digo, por la banda izquierda de momento, pues a Víctor Bravo la verdad es que no le estamos viendo demasiado. A ver si entra en juego. Sí, porque al final es una pieza importante, y tal y como está el terreno de juego, pues es un punto importante. Igual, pues poco a poco. Sí que es cierto que nos acercamos a los últimos 5 minutos de esta primera mitad, más lo añadido. Seguimos, recuerden, con ese 1-0. Y el que también ha metido su gol ha sido el Atlético de Madrid, que en estos momentos va vencido 2-0 a Las Palmas en Segunda División B. Les vamos a hacer también la ronda de marcadores antes, pero estamos en estos últimos minutos del partido que les estamos juntando, también patrocinado por Aceite Surzante, el mejor aceite. Estamos en el momento en el que lo exprimen y ahí sale el mejor aceite que podemos saborear en esa por las mañanas con esas tostadas. Saboreenlo con Aceite Surzante. Nos vamos hasta Burgos. Adelante, Ricardo Celada, últimos minutos del partido. Pues estamos ya en la recta final de este primer tiempo. No me está gustando demasiado la actitud de Víctor Bravo, hay que decirlo. No me está gustando demasiado porque no baja con la velocidad que debería bajar a ayudar a su compañero. Le he visto en varias situaciones en las que baja andando y eso no se lo puede permitir el Tudelano, ¿no? Teniendo en cuenta que el Burgos sale muy rápido a la contra y que él baje andando, pues al final le obliga a los centrocampistas ofensivos del Tudelano pues a bajar e intentar tapar esa posición, ¿no? No me está pareciendo bien esa actitud, pero bueno, también supongo que a lo largo del partido espero que mejore y el entrenador también le ponga un poquito, como se suele decir popularmente, las pilas, porque ahora mismo cerrar espacios al Burgos es imprescindible, y irse con esa marca al descanso sería, vamos, una cosa extraordinaria. Así es súper importante, como bien dices, Ricardo, y tiene que ayudar un poquitín más, por lo menos para que los demás compañeros del centrocampo recorran algún metro menos, ¿eh? Pues claro, es lo que digo, ¿no? Porque yo lo he visto en varias situaciones en las que bajan dando, en las que, bueno, ya no le voy a criticar que pierda la posición o que no esté muy preciso en los pases o que no esté muy participativo, pero por lo menos baja, ayuda al defensa, que ahora mismo hay que achicar espacios, hay que cerrarle al Burgos todas las posibilidades ofensivas y, bueno, y irse al descanso con el marcador, es que no hay otra. Sí, muy importante. No, y además estamos jugando con un Burgos que, como estamos hablando, es pues uno de los candidatos a estar arriba, y hay que estar cuando se pueda, porque al final siempre se ha comentado, ¿no?, pues que Víctor Bravo puede ser un jugador que te aporte 60, 70 minutos a un primer nivel, pero estar en primer nivel es tanto ofensiva como defensivamente, y lo que nos está contando Ricardo Celada en este momento es que no está bajando cuando hay una pérdida de balón, y eso supone un incremento de más jugadores del otro equipo, por lo tanto, más peligro. 46 minutos sobre las 5 de la tarde, 44 minutos de juego. Adelante, Ricardo, vamos allá. Bueno, ahora va a ser saque de banda desde el terreno de juego del Tudelano. De momento no hay demasiado peligro en juego, podemos estar tranquilos. El balón vuela por los aires, no encuentra la cabeza ni los pies de nadie. Ahora es Corral quien se lo quita en medio. El balón orienta hacia la banda derecha, intenta pugnar por el John Pérez, prácticamente la posición de extremo. Muy pugnador, ay, qué lástima que no se puede hacer con el balón Schneider. Al final ceden a saque de banda los visitantes, el Club Deportivo Tudelano. Y el Burgos intenta sacar rápido por medio de Javi Cantero. Javi Cantero que no está preciso, sí que lo está Messeller, que está fantástico. John Bell intenta bajar el balón, cómo pugna este jugador, qué maravilla. Ahí intentan pelear dos futbolistas con Cantero para quitarle el balón. El árbitro va a pitar finalmente falta, sí, falta a favor del Burgos. Al final pita saque de banda, rápido que saca Cantero. No se ha llevado al final el silbato a la boca y va a ser saque de esquina, posiblemente sí, saque de esquina para el Burgos. No, banda al final. Decide el colegiado que es banda, muy pegadita al córner. Va a ser un saque de banda largo de Cantero. Y todos los futbolistas en el terreno de juego del Tudelano, hay que estar muy precisos en esos balones. Ahí John Pérez baja, fantástico, ayudar a Adán Pérez, que tenía espacio para correr, pero el árbitro pita el final de este del descanso. Tiempo, muy bien, descanso, opa. Y 0-1. Muy bien. Y nos vamos tranquilos al descanso a intentar poner las ideas un poquito en orden y sobre todo a que le lean la cartilla a alguno, que yo creo que necesita un poquito de motivación para bajar a defender y ayudar a sus compañeros. Y es que el ejemplo ahí le tienen, ¿no? Schneider, John Bellet, Oscar Vega, están haciendo un partido fantástico, tanto ofensiva como defensiva. Ricardo, y John Bellet en estático arriba es súper difícil de marcar a ese jugador, ¿eh? Pues sí, la verdad es que es un futbolista que para segunda vez es muy incómodo, es un futbolista muy incómodo, que trabaja muy bien los balones, que hace un gran trabajo. Incluso yo te he de decir que cuando le vimos en segunda división nosotros en Miranda. Yo lo veía que era un futbolista pues que ayudaba mucho, despejaba mucho la parte del ataque y era muy incómodo, ¿no? Y eso que se jugaba con tres defensas y abría muchos espacios, sobre todo a los extremos, delanteros extremos, ¿no? Con lo cual, pues es un poquito lo que está aprovechando el Tudelano, ¿no? Al negrito que tenía en banda, que marcó 8 goles, que le tenía que haber dado haberle puesto casi un piso a John Vélez por los 8 goles que marcó. Exactamente, sí, el Lago Junior. Lago Junior, exactamente, ese es. Como tú dices, gracias a eso se ganó un sueldazo en Mallorca, ¿no? Porque John Vélez le abría maravillosos balones en banda y despejaba completamente el frente de ataque. Y Salinas también, pero bueno, la verdad es que aquel Miral desde Terrazas funcionó pues por una serie de circunstancias, la extrañeza del sistema, el trabajo de todo el equipo, y después desgraciadamente pues se diluyó. Pero bueno, hoy estamos con el Tudelano y estoy muy contento, Miguel Ángel, porque la verdad es que este Tudelano pues me da buen feeling, ¿no? Como se suele decir, este 0-1 al descanso. Bueno, vamos a cruzar los dedos, ¿no? De que de aquí al final este resultado se mantenga, incluso se amplíe para nuestros intereses, y es que el grupo seguramente en la segunda parte va a salir con balones. Y va a hacer un cambio, seguro. ¿Qué querías decir, Miguel Ángel? No, Néstor Salino, que es aquí de Cabanillas. Néstor Salinas, perdón. Sí, Navarro Salino, también. Hombre, de nuestro, sí, que le conocemos, del filial del Atleti de Bilbao. Le encantan los ranchos, Sí, lástima, hay que decir que desgraciadamente las dos últimas temporadas de Salinas, sobre todo la última, no fue para ganarse mucho el aprecio de la ganadora, pero bueno, eso son ya cuestiones aparte. 50 minutos sobre las 10 de la tarde, le damos descanso a Ricardo Celadas para que coja fuerza para la segunda mitad, que también la vamos a vivir en directo en Radio Tudela Radio. Muchas gracias, Ricardo. Un abrazo, hasta ahora. Ya saben que estos partidos son patrocinados gracias a las grandes marcas que nos acompañan en las retransmisiones. En Radio Tudela sigue al Club Deportivo Tudelano. Temporada 2017-2018. Vive el deporte en directo. Te esperamos para narrarte la emoción de los partidos fuera de casa del Club Deportivo Tudelano. Retransmisiones patrocinadas por Aceite Surtante, Hiper Eroski, Agrifit Cereales, Gráficas Abril, Nissan Tudela, Alumagar Aluminios, Trigo Dulce, Tudegas y Restaurante Iruña. Aupa Club Deportivo Tudelano. Aceite Surzante presenta el mejor momento del año. ¿Y por qué? Porque justo ahora estamos en plena campaña del aceite de oliva. La frescura e intensos aromas de nuestras olivas vienen directamente del Trujal de Tudela, en un aceite único, recién exprimido y sin filtrar. Es el momento de quienes les gusta empezar el día con una buena tostada con aceite de oliva. Este aceite recién exprimido solo está disponible mientras dura la campaña de recogida de olivas. Aceite de oliva virgen extra, recién exprimido del Trujal de Tudela. El mejor momento del año. Quedan 9 minutos para llegar a las 6 de la tarde. Vamos a hacer una ronda de marcadores para explicarles cómo se encuentran estos marcadores, tanto en Segunda B, Tercera División, Autonómica Regional Preferente, Primera Regional y la última categoría del fútbol navarro, a quien también hacemos seguimiento. Por cierto, que como nos preguntaban un oyente, el Atlético, ¿quién ha metido el gol? El primero, Griezmann, en el 61, y el segundo, en el 73, Fernando Torres. Atlético Madrid 2, Las Palmas 0. Vamos con la Segunda División B, Miguel Ángel. Segunda División B, grupo segundo, jornada 23, Peñaspor 1, Mirandés 3, Izarra 0, Guernica 1, Amorebieta 0, Logroñés 1, Baracaldo 1, Real Sociedad B 0, Real Racing Club 0, Sporting 2, y en el plantío Burgos 0, Tudelano 1, gol marcado por Óscar Vega en el minuto 32, dándole a los dos palos para que no quede duda. En Tercera División, los equipos riveros están jugando su partido hoy. El Corellano Cirbonero sigue en empate a cero, aunque el Corellano está con un jugador menos ya, entrando en los últimos instantes. Si no ha terminado ya, minuto 52 de la segunda mitad. O sea, estamos en el son las 5 y 52 minutos. Por lo tanto, casi prácticamente terminado. María García, a ver si nos dice alguna cuestión. El que también todavía le queda algún minuto por disputarse es el Idoia 1, Cortes 0. No hay novedades, por lo tanto, continúa la derrota del Cortes frente al Idoia. Y en donde sí tenemos goles, nos comentan desde Cascante, en Olite, Erriberri 2, Aluvión 1. Pocos minutos quedan para el final. De momento, el Aluvión va perdiendo por 2-1. En Regional Preferente, el Injerto y el Azcoyen empatan a 0 y el Buñuel perdía por 3-0 frente al Arenas. El Zarramonza y el Murchante. El Murchante se está llevando el gato al agua. Zarramonza 0, Murchante 1. Y en Primera Regional tenemos 3 partidos. En Primera Regional tenemos 3 partidos donde el Monteagudo nos decían por aquí. Finalmente, madre mía, final de infarto en Monteagudo, 5-3, penalti a favor del Castejón, mete el penalti y termina el partido. Monteagudo 5, Castejón 4. Santa Cara 0, Valtierrano 0 y el Calatrava Ribaforada continúan en el empate a 0. Empate a 0, a ver si me informa el cómo ha acabado ya, cómo está acabando. Nos dice por aquí, minuto 95, Corellano 0, Cirbonero 0. 54 minutos sobre las 5 de la tarde, tenemos una pregunta y un regalo para alguno de nuestros oyentes. Miguel Ángel, la pregunta. La pregunta es, en esta temporada en el Ciudad de Tudela, ¿qué partido ganó el Club Deportivo Tudelano sin marcar gol nosotros? Es decir, se lo marcó el equipo contrario en propia puerta. Y damos tres opciones: el Leioa, el Arenas o el Real Unión. Parece que los oyentes están yendo hacia el Leioa, pero eso nosotros lo sabremos al final de este encuentro que les estamos contando en directo. Están calentando ya los jugadores de Osasuna, que van a jugar a las 6 de la tarde. Huesca-Osasuna, no hay entradas. Menudo partidazo también el que va a vivir Osasuna, ¿eh? Sí, en el Alcoraz. Buen hueso, ¿eh? Tiene el Osasuna hoy allí, ¿eh? Qué complicado el partido. ¿Eh? Además, tuvimos la oportunidad de verlo esta pretemporada aquí en Tudela, en el ciudad de Tudela. Es verdad, es verdad. Y Diego Martínez. Y al Numancia. Lo que está claro es que Diego Martínez ha repetido ante el Huesca el mismo equipo titular que ganó a la Leonesa en el Sadar. El entrenador osasunista alinea solo a dos navarros en el 11 inicial y deja a los otros tres en el banquillo. Máxima expectación en el cartel, no hay entradas para el partido Huesca Osasuna en Alcoraz. Como hablamos, pues los jugadores de cantera, por cierto, en este mercado invernal nos hemos encontrado con movimientos, todavía quedan varios días para cerrarlo. Miguel Ángel, ¿algo que decir sobre incorporaciones y salidas del equipo? Sí, como recordemos a todos nuestros oyentes que Alex Sánchez ya abandonó la disciplina de para irse a Oceanía, a Australia, y también Gianni Buila, que ha regresado al Real Zaragoza otra vez, y que era un sub-23, y la plazada de senior, que quedaban dos fichas, bueno, Juan Schneider, que lleva cuatro encuentros con el de hoy, y el otro día la que quedaba, ficharon el martes a Eduardo de Prados Orradre, nacido el 7 del 12 del 93, es portero procedente de la Peña Sport, había jugado esta temporada 9 partidos, 1 de Copa del Rey y 8 de Liga, y hoy está en el banquillo, en el plantío, ya sabemos que... ¿Algo que decir sobre la incorporación de un portero suplente? Pues sí, pues Mendioroz lleva con el tema, es una fisura en el dedo, llevaba cuatro partidos sin convocar, apareció en la convocatoria contra el Vitoria aquí, y luego el chaval del juvenil, y recibió un golpe, que luego nos hemos enterado, intercostal, Pagola, en la Cesarre, en Baracaldo, y ahí es cuando despertaron las alarmas y dijimos, con el portero juvenil y tocado Pagola, que jugó el domingo pasado tocado, y por eso se fueron a por de Frutos. Un portero... Ay, perdón, de Prados, que siempre me confundo con el otro jugador de la Peña Sport. Es así, un portero que, bueno, pues querían tener más garantías. Y mucha más experiencia, ya jugó la temporada pasada, jugó 32 partidos en el Mutilvera, jugó prácticamente toda la temporada. Así sí. Se lo estamos contando, estamos intentando tener comunicación directa con un encuentro que acaba de terminar, el derbi entre el Corellano y el Cirbonero con empate a cero, como estábamos hablando con María García. Lo que sí es claro es que tenemos mañana lunes el hipermercado Eroski abierto y una marca de cereales, Agrifid Cereales. Agrifid en Fustiñana, compra todo tipo de cereal. Agrifid, contacte en el 948-840597. Compramos todo tipo de cereal, garantizado. Si quiere vender su cereal a buen precio, acierte con Agrifid en Fustiñana. Estamos en el Polígono Ganadero. Recuerde, 948-840597. Gráficas Abril en Tudela. Imprime todo lo que necesites. Gráficas Abril en Tudela. Bolsas personalizadas, de plástico y de papel. Tu packaging también en Gráficas Abril. Comunícanos la idea y nos ocupamos de todo. Imprenta, bolsas y packaging. Teléfono de contacto 948-82-64-69 o www.graficasabril.com. ¿Quieres conseguir un ahorro increíble? Merluza 1-2 el kilo a 6,50 euros. Traseros de pollo el kilo a 2 euros. Seta bandeja de 200 gramos, 1 euro. Ven a Hipermercados Eroski y consigue los mejores productos a precios increíbles. Solo en Hipermercados Eroski. Súbete al carro del ahorro. Eroski contigo. Las 6 de la tarde en Radio Tudela Radio les estamos acompañando. Una temperatura en la capital de la Ribera de 11 grados con el viento que viene al noroeste, y también queríamos tener la información meteorológica, que así nos lo comentaban, por favor, la información meteorológica que nos vamos a encontrar tanto hoy como por mañana. Buenas tardes, hoy en Navarra, día muy tranquilo, donde luce el sol y temperaturas máximas. máximas en ascenso notable en la zona del Pirineo y el extremo oeste. Llegamos a los 12 grados en Tudela y Baztán, 13 en Tafalla, Estella y Pamplona y los 14 en Roncal. El viento sopla flojo del norte y noroeste con algún intervalo de dirección variable. Mañana, lunes, día parecido al de hoy, con cielos despejados, temperaturas mínimas que irán en aumento y máximas que también subirán en la vertiente cantábrica y se mantendrán sin cambios en el resto. Durante las primeras horas, eso sí, precaución, tendremos algunas heladas débiles en el Pirineo. Los valores nocturnos serán de 2 grados bajo cero en Roncal, entre los 2 y los 4 en Baztán, Estella, Tafalla, Tudela y Pamplona. Las máximas llegarán a los 16 en Baztán, 14 en Estella y Tafalla y Roncal, 13 en Tudela y Pamplona. El viento soplará variable flojo, predominando la componente noroeste en la ribera y la componente sur en el resto. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. ¿Quiere dar de baja su viejo coche y no sabe cómo? ¿Busca un servicio rápido y eficaz sin problemas de papeleos y sin coste alguno? Desguaces La Cabaña, 948-303-303. Máxima tasación de vehículos siniestrados. Desguaces La Cabaña. Así de rápido, así de eficaz. Nuevo servicio de reparto gratuito de piezas a talleres y profesionales. 948-303-303. Pues arranca también el partido de Osasuna, donde, como ya les hemos dicho, Osasuna ha alineado a Sergio Herrero, Alillo, Oyer Sanjurjo, Ariadne, Cler, Fran Mérida, Lucas Torro, Borja Lasso, David Rodríguez, Quique Barja y Quique González. Iremos contándoles también minuto a minuto lo que va pasando frente al Huesca. Miguel Ángel, ¿algo que decir de esta primera mitad? ¿Qué sensaciones te ha dejado el Tudela, no? Que hemos empezado de menos a más, y cuando estaba Ricardo comentando que estábamos un poco ahí con el despiste, pues yo he pensado, digo, desde luego empeorar ya no vamos a empeorar conociendo al Tudela, no iremos a mejor. Y hemos acabado mucho mejor que lo que hemos empezado. Totalmente. Eso es lo positivo. Bueno, y respecto a lo que estamos hablando, el resto de los equipos, ¿cómo se pone la clasificación con estos resultados que nos cuentan, Miguel Ángel? Pues que los de que no pierden comba, los que llevamos aquí a los de arriba, la Real Sociedad, Baracaldo, ahí están ahí marcando, el Logroñés ha marcado, están el Mirandés, no, bueno, está el único, el Real Racing Club, que igual hay manejada esta semana, porque pierde en casa con el Sporting, como ya bien dije en un principio de temporada, que era el equipo revelación, y así va a ser. Así va a ser, no, está siendo ya. Está siendo el equipo revelación, el Sporting B. Ricardo Celada, Burgos, después del descanso, ¿sigue luciendo el sol en Burgos? No, como os he pronosticado antes aquí, Burgos, la verdad es que el sol dura entre poco y nada, así que nos ha durado afortunadamente 45 minutos, pero ya se ha ido y ahora empezará el frío. De hecho, también estamos a la espera de que el árbitro no pite, que va a pitar ya. Justo empieza la segunda parte en este encuentro, comienza el Burgos Club de Fútbol a tocar la pelota por la banda derecha, es Andrés quien intenta abrir para su futbolista atacante, en este caso era David Martín, no ha estado acertado, ahora el Tudelano responde con un balón en largo apretando arriba, es el caso de Schneider que intenta apretar a Seizar, ahí está Seizar quitándose el balón de medio, supera la línea tres cuartos, Corral toca de cabeza para que no se abran espacios en defensa, el jugador Rillón Vélez muy bien, como decíamos en esta primera parte, en esta segunda también empieza apretando defensivamente, ahora es curioso, Rillón Vélez se ha metido más hacia la parte izquierda para apoyar un poquito más en la banda de Víctor Bravo. Y bueno, supongo que igual es... ¿No hay cambios, Ricardo? Sin cambios en ninguna de las dos escuadras. Y bueno, supongo que los dos entrenadores, sobre todo en el caso de Íñigo Valencia, no creo que vaya a realizar ningún cambio, porque las cosas están yendo bien, según el plan. Y en el caso del Burgos, yo creo que es un poco prematuro, ¿no?, hacer cambios. Pues tampoco es que hayan jugado mal, ni les hayamos dado, como suelo decir en el argot popular, un baño, ¿no? Ahora sí que es cierto que el Tudelano está tocando muy a gusto en línea de tres cuartos, se va a abrir un balón, se lo están pensando, un balón en largo, ahí hay cabezas, dos concretamente, aunque el Burgos, por medio de Javi Cantero sale, atención que tiene metros para correr, el público pedía una tarjeta amarilla, falta, pero no la concede el colegiado que dejaba la ley de la ventaja, ahora el balón vuelve a los dominios del Tudelano, que se deshace de él. pugnan el centro del campo, intentan abrir espacios, cuidado que tiene que salir Messeller a cerrar ese esférico y saque de banda para el Burgos, que saca rápido de nuevo por la banda izquierda, es Javi Cantero. Javi Cantero que la va a intentar poner fuerte, atención al Burgos, que intentaba disparar y consigue por lo menos un córner, ya que había metido el pie ahí muy bien Álvaro Corral, para evitar lo que podría haber sido un disparo limpio en el área y el peligro que ello conlleva cuando el portero también está un poquito descolocado. Córner para el Burgos desde el flanco izquierdo. Minuto 47 de esta segunda parte. El Burgos saca en cortito ese córner sin problemas. La zaga expeditiva del Tudelano se lo quita de medio y va a ir a saque de banda. Si no lo remedia, sí que lo remedia. Y vuelta a empezar desde la línea del centro del campo el Burgos, que tiene a todos sus jugadores prácticamente arriba y son los zagueros en el centro del campo quienes abren el balón. Ahí está intentando sus incursiones David Martín, intentando buscar espacios entre una tupida zaga del Tudelano. El Tudelano precisamente ahora que intenta cerrar espacios en esta contra del Burgos. Atención, ese balón que va a las manos de Miquel Pagola. Intentaba abrir el Burgos de una banda prácticamente a la otra, cosa que es muy complicada en estas categorías, por no decir imposible por la falta de calidad. Y esa idea, pues bueno, que afortunadamente no ha sido la mejor y que podría haber tenido mejores alternativas, ¿no? Como igual haber dado un pase un poquito más en corto a precisión al delantero que estaba también siguiendo la jugada. Pero bueno, aún así estaba muy seguido también por la zaga, tanto por Corral como por Messeger, que la verdad es que están muy acertados los dos y que le están dando mucha contundencia al equipo atrás. Ahí está el Burgos intentando crear peligro al espacio, pero muy bien sigue la jugada, en este caso Álvaro Corral. Cuando no es Álvaro Corral la sigue Messeller, ahora es Miquel Pagola quien se hace con el balón en las manos. Hace el amago el ariete burgalés de intentar quitárselo de las manos. Es Corral quien se la quita en medio con un pelotazo que va a intentar llegar a los dominios de Schneider, que ahora está casi en la posición de segundo punta en apoyo a John Vélez. Ahora está muy bien Víctor Bravo, que intentaba robar el balón. El Burgos se vuelve a hacer con el esférico. Corral, perfecto el balón, que abre para Lázaro. Imprecisiones en el centro del campo. No consigue hacerse ninguno con la pelota. Ahora presiona el Burgos a Pagola. Pagola que se quita el balón de en medio, no quiere problemas. Y el balón que se va a ir a saque de banda a favor del Tudelano. Respiramos un poquito. Y bueno, en estos primeros instantes el Tudelano un poquito más preciso en los pases entre el centro del campo y la parte de arriba, y el Burgos un poquito más impreciso en la situación defensiva y también en la ofensiva, ¿no? Que no están viendo la luz al final de este túnel. Uh-huh. Igual tienes a Linas calentando ya alguno en banda. Pues la verdad es que ninguno de momento. Sí que es cierto que hay, pues, lo típico, ¿no? Igual que en la primera parte, varios futbolistas que habitualmente calientan, pero no hay ningún jugador que esté haciendo calentamientos con mucha determinación. Incluso, fíjate, te diría que en el Tudelano sí que hay gente que está calentando con más determinación que ellos. Por lo tanto, cualquier cosa puede pasar. De momento hemos comenzado esta segunda mitad. Nos vamos a acercar a los 5 primeros minutos de juego. No hay cambios en ninguno de los equipos. Sigue valiendo el gol que metía Óscar Vega en ese fallo colectivo, ¿no? Se podría decir de los de Burgos, y que aprovechaba Óscar Vega, además con la fortuna de dar en los dos palos, no uno, sino dos, primero en el izquierdo, luego en el derecho, y luego la pelotita llegaba hasta el fondo de la red para colocar ese 0-1. ¿Alguna cuestión más que decir sobre ese gol? Ricardo, pues mira, la verdad que ahí ha sonreído la diosa fortuna, como suele decir en estos casos, porque lo normal es que no juegue tanto con los palos, ¿no? Le ha dado mucho suspense al gol y es que nadie se esperaba, ¿no? Que primero encontrase el remate en esa posición, porque ya estaba muy presionado por Aritz Borda. Le ha conseguido, pues, hacer una jugada de mucha calidad individual y le ha ganado la posición a Aritz Borda. Bajar el balón en el cuerpo a cuerpo Óscar Vega, y bueno, ya ha conseguido encontrar el disparo, que como digo ha ido tan pegado al palo que es que prácticamente ha rebotado en el palo izquierdo de César y luego en el palo derecho, después de rebotar ese primer palo, metiéndose casi sin traspasar casi del todo la línea, ¿no? Sí, como si... obviamente, pero sí, como que llorando, o sea, como que no quería meterse, ¿no? Parece ser que que aquí en Burgos no les gusta demasiado que se metan goles en la portería contraria, claro. Es normal, es totalmente normal que les pase eso, como tampoco nos gusta recibirlos en el Ciudad de Tudela, pero menudo campo el plantío, ¿eh? Qué admiración cuando vemos esos campos por ahí, ves un poco cómo están las gradas, cómo la afluencia de público, 3.000 personas que están animando al Burgos hoy, que es que en el Ciudad de Tudela no pasamos de 800, 900, ni de casualidad, que son cuestiones que nos encontramos, son realidades que, en fin, que de vez en cuando, pues posiblemente, bueno, haya que hacerse reflexiones, ¿no?, acerca. Pero bueno, en este momento seguimos retransmitiendo y animando al Club Deportivo Tudelano. Es Ricardo Celada quien nos está contando esta información. ¿Qué mejor que ir a ver al Club Deportivo Tudelano viajando en un Nissan? ¿Qué les parece esta propuesta que nos hacen? Hace 10 años, el Nissan Qashqai fue el primer crossover de la historia. Hoy, se vuelve a reinventar para seguir siendo el primero. ¿Será cierto que el tiempo pone a cada uno en su sitio? Descubre antes que nadie su nuevo diseño, sus acabados interiores y las tecnologías Intelligent Mobility en tu concesionario Nissan desde 17.900 euros. Nuevo Nissan Qashqai, siempre primero. Nissan, innovation that excites. Y acércate a tu espacio Nissan, un Sign Motor en Fontellas. Y tenemos noticia que nos adelanta en Segunda División B, Miguel Ángel, ¿algún resultado positivo para el Tudelano? Sí, marcó el Amorebieta, empató a Logroñés en casa, perdía 0-1, 1-1, pues nos da un respirillo, por lo menos en la tabla y asomamos más la cabeza. Lo que hablamos también en la Peña Sport, que perdía frente al Mirandés por 1-3, y se ha confirmado también la victoria del Club Deportivo Murchante, que jugaba fuera. Haremos ronda de marcadores cuando lleguemos los 15 primeros minutos. ¡Adelante, Ricardo! Bueno, ahora la sustitución en el cuadro local. Se va a ir, a ver si lo conseguimos ver, vamos a ver, no me han dejado ver el dorsal, bien, sé que entra un refuerzo en el centro del campo casi ofensivo, que entra Carlos Álvarez, pero no he podido conseguir ver correctamente el dorsal, nos ha querido dar la espalda, así que bueno, tendremos que preguntar luego a los compañeros de aquí de Burgos, que conocen mejor las caras, ¿no? Pero sí que es cierto que el primer refuerzo es del Burgos, y atención, cuidadito con el Burgos, que precisamente hablábamos de él, que intenta hacerse con el balón y que era Hernández, aunque ahora ha retrasado demasiado el balón, intentan abrir a banda derecha, ahí corren varios futbolistas, entre ellos va a correr Andrés en el lateral, que intentaba dejar al extremo, que ya está muy cerrado por la zaga del Tudelano, intentan a la desesperada un centro, a ver si encuentran alguna cabeza, el balón todavía en peligro, una situación de peligro, otro centro, cuidado con esto, remate, ahí está Iker Hernández, que ha conseguido meter la pierna y afortunadamente se ha ido ligeramente fuera. Insisto, con estos centros a la desesperada hay que tener cuidado, porque alguno de ellos con equipos que tienen un poquito de pegada, pues se puede hacer un lío, ¿no? Así a lo tonto. Decíamos que el primer refuerzo ha sido el Burgos, ha metido un poquito más de fuerza en el centro del campo, un jugador que además se puede desenvolver bien en la posición de media punta, y bueno, claro, ellos son los que tienen las urgencias, insistimos en ese 0-1 que prevalece en el marcador desde el minuto 33, el Burgos ahora sí que es cierto que está atacando bastante por la banda derecha, ahí está David Martín que intenta hacerle la jugada a la defensa, balón que se pasea por el área, atención ese balón, que hay peligro para el Tudelano y tiene que quitarse el balón de encima. Messier ahora aprieta el cuadro de Pachi Salinas, que tiene un córner desde el flanco izquierdo y que es un balón peligroso. Cuando nos acercamos al minuto 55 y de momento prevalece ese 0-1, como decíamos, y vamos a ver qué sucede con esta jugada, se lo toma con calma el cuadro de Salinas, vamos a ver cómo sacan este esférico, toda la defensa puesta, intentando tapar los posibles huecos de los futbolistas del Burgos, corren varias cabezas, al final el remate desde fuera del área del Burgos, que no conlleva ningún peligro, que se va a la grada, decíamos que corrían varios futbolistas, no cabezas, lógicamente, intentando buscar el remate de cabeza, ¿no? Porque ha sido un balón fuerte al centro prácticamente de la portería de Pagola, sin demasiado peligro, pero que con un remate desde fuera en alguna de estas situaciones, pues si estás un poco preciso, puedes liarla, ¿no? Vamos a ver, ahí está Schneider peleando ahora a la contra, otro balón largo, en este caso de una zaga a la otra, bueno, se saca ahí un disparo, un centro chut, no sabemos muy bien lo que ha querido hacer, y de nuevo saque de puerta para, en este caso, para el portero local. Así que de momento 0-1 en el marcador, el gol de Óscar Vega, que sigue siendo el único gol en este marcador. Muy bien. y que siga así de momento. Es lo que buscamos, nos acercamos al minuto como estamos hablando. Vamos a hacer la primera ronda de marcadores, también te vamos a dejar abierto por si hay alguna novedad, pero nos vamos a conocer también muchos finales que ya han llegado, pero antes le recordamos un experto que tiene que ver con la carpintería metálica, hablamos de Alumagar. Alumagar Aluminios, especialistas en fabricación e instalación de aluminio, fabricante en ventanas con cristales térmicos. Con Alumagar verás mejor el aislamiento térmico y acústico de tu hogar. Ventanas, balcones, puertas exteriores, interiores, cerramientos exteriores, mallorquinas, mamparas de baño, armarios empotrados. Trabajamos con marcas de prestigio, con departamento técnico propio para tu asesoramiento. Alumagar Aluminios, 15 años de experiencia a tu servicio. Estamos en Polígono Industrial Las Labradas, calle Comunidad Foral de Navarra 8, Tudela. Conócenos en nuestra web alumagar.com. Vamos a hacer esta primera ronda de marcadores, 15 minutos de las 6 de la tarde. Vamos con la segunda B, Miguel Ángel Bozal. Partido acabado en el San Francisco, Peñaspor 1, Mirandés 3. Izarra 0, Guernica 1, Amorebieta 1, Logroñés 1, Baracaldo 1, Real Sociedad B 0, Real Racing Club 0, Real Sporting B 2. Y nos vamos hasta Burgos, hasta el plantío, Ricardo Celada. Bueno, estamos en el 58, a falta de unos poquitos segundos, 0-1 el marcador, Óscar Vega. Parece que cantábamos casi la ocasión del Tudelano por una gran jugada de estrategia en línea de tres cuartos, en el que la defensa la había dejado completamente solo a John Vélez, pero no ha estado lo suficientemente rápido y ágil para disparar cuando se quedaba, insisto, solo ante el guardameta local. Una lástima. Una lástima. ¿Qué? ¿Estás hablando de esta ocasión? ¿Cuándo ha sido? Sí, ahora nada. Segundos antes de que terminaseis la ronda, pues John Vélez ha estado muy listo en una jugada de estrategia ensayada en la que en tres cuartos pues ha pillado completamente desprevenida la defensa burgalesa y se ha quedado solo ante el guardameta Mikel Saizar, con la mala suerte de que no ha estado rápido ni tampoco preciso en el disparo y este pues ha conseguido hacerse con el balón. Por lo tanto, minuto y resultado. Bueno, pues el minuto y resultado, estamos en el 58, 46 segundos sobre el 58, 0-1. El gol de Óscar Vega en el 33 sigue prevaleciendo. El Tudelano mucho mejor en el apartado de ofensivo. Y yo creo que se barrunta más el segundo gol, fíjate, que el empate. Te dejamos abierto por si hay novedad, porque también en tercera división ya tenemos los finales confirmados. Del Corellano 0, Cirbonero 0. Y estamos a la espera de confirmar también el Idoia 1, Cortes 0. A ver si hay novedad en este partido. Tenemos también novedades en la categoría autonómica, donde no ha sido una buena jornada. El Lourdes empataba 1 frente al Zirauki. El que ganaba era el Alesbes, 3-0 al Ilumberri. El Ablitense perdía en casa 1-2 frente a la Peña Zagresa. Teníamos también el equipo de Cascante, Erriberri 2, confirmado Aluvión 1, derrota del Aluvión. En regional preferente, la victoria, la sorpresa, se daba en Arguedas, donde el Muscaria perdido frente al colista, que era el Cabanillas. Muscaria 1, Cabanillas 3. El Fontellas ha vencido 2-0 a la Peña de Fustiñana. Y nos encontramos también con que el Zarramonza ha perdido frente al Murchante por 0-2. El Buñol ha perdido 3-1 frente al Arenas. Y el Marcía empataba 0 frente al Castillo. Y en la última categoría, Cirbonero 3, Cadreita 1, Sporting Melides 1, Azcarrena 0. 9 goles se han visto en Monteagudo. Monteagudo 5, Castejón 4. Empate a 0 en Santa Clara Valtierrano y Calatrava Ribaforada. Es la ronda de marcadores que te ofrecemos en Radio Tudela gracias a Forjados Orgués. Forjados Orgués, especialistas en prefabricados de ferralla y hormigón. Lo montamos en obra. La calidad de nuestros productos garantiza la satisfacción del cliente. Disponemos de oficina técnica, la mejor solución en el cálculo de las estructuras de hormigón. Estamos en Murchante. Consúltenos en el 948-838204 o visite forjadosorgués.com. Tenemos dos entradas para el partido que enfrentará al Caudal frente al Tudelano, para llevárselas. Que tiene que hacer un oyente que nos tiene que responder, Miguel Ángel. En esta temporada, ¿qué partido ganó el Club Deportivo Tudelano en el Ciudad de Tudela sin marcar gol nosotros, es decir, lo marcó el equipo contrario en propia puerta. Hay tres opciones: Leioa, Arenas o Real Unión. El Leioa ha sido contestado en 6 veces, parece que tiene buena pinta, pero no decimos nada más. Para participar, redes sociales en arroba Radio Tudela, Facebook y también el WhatsApp directo 665-947-312. Lo repetimos, 665-947-312. Vamos hasta Burgos, Ricardo Celada, adelante. Sigue moviendo el banquillo, en este caso Pachi Salinas, ha hecho su segunda sustitución, en este caso ha quitado un centrocampista, ha sido el caso de Cruz, que bueno, se ha ido por un futbolista un poquito más ofensivo, como es el caso de Abel Suárez, creo que ha sido el que ha entrado, efectivamente, Abel Suárez. Y bueno, vamos a ver qué variación táctica hace el Burgos, si empieza a meter gente arriba intentando buscar, bueno, pues un poquito más de efectividad ofensiva, ya que ahora mismo pues el Tudelano le está comiendo, como suele decir, la tostada, está mucho mejor, sobre todo yo creo que cuando se hacina hacia la derecha ahora sí que lo está haciendo muy bien, les está creando muchos peligros, claro, ellos están arriesgando mucho, Schneider también está haciendo un partidazo increíble, la verdad. De Víctor Bravo no podemos hablar porque sigue también desaparecido. Pero por la banda de Schneider y John Vélez, incluso casi a veces tirado hacia la banda, pues está haciendo un gran partido. Y atención al Burgos, que disparaba, y qué buen paradón de Paola para quitarse el peligro de encima, al atrapado, cuando había conseguido disparar David Martín, solo prácticamente en el área. Uy, en un pequeño error de imprecisión. Y ahí, qué listo ha estado ahí las manos de Pagola, ¿no? Para evitar el peligro. Muy bien. Ahí está Lázaro, precisamente, abriendo un segundín, espera un momentito. Sí, por favor, sigue. Está atacando el Tudelano. Qué lástima, porque era un buen balón que parece que se iba a abrir y había encontrado un claro en la banda, donde el Burgos no tenía efectivos para defender. Y bueno, el balón finalmente a saque de banda, así que podemos seguir con la parte argumental más que la narrativa, ya que ahora mismo lo era una noticia de última hora que nos viene desde una muy buena noticia desde Idoia, donde el Idoia iba ganando por 1-0 al Cortes, y en el minuto 92 de nuevo Chueca salva goles, vuelve a salir y mete el empate a 1. Minuto 92, Idoia 1, Cortes 1, gol de Chueca, gol del Cortes, un punto que se van a traer. Entendemos que poco quedará para el final. Seguimos 21 sobre las 6 de la tarde, estamos en jornada dominical, en donde ustedes están siguiendo Goles, su programa deportivo, gracias a los grandes patrocinadores como la clínica IMQ. Tu salud es lo primero. Por eso, en IMQ Navarra te ofrecemos un seguro de salud para todos. Asegura tu salud y la de tu familia ahora desde 29 euros al mes. IMQ Navarra, somos parte de tu vida. Consulta nuestra promoción en www.imqnavarra.com. Es el gol el que buscamos, el del Tudelano, porque un 0-2 nos daría mucho, pero que mucho oxígeno. De momento se sigue destacando, y mucho, a John Vélez y a Schneider. ¿Por qué no una pareja de ellos arriba? Podría venir el segundo de los goles. Adelante, Ricardo Celada. Pues ahora hay peligro. Bueno, había peligro, que muy bien atrapado en este caso Pagola, porque es cierto de que el Burgos está apretando un poquito más arriba. Parece ser que está encontrando más efectivos para atacar. Pero esto es un arma de doble filo, ¿no? Al final, como decimos, sí que es cierto que tanto John Vélez como en el caso de Schneider son los protagonistas claros en el trabajo ofensivo, pero también el trabajo defensivo. Es increíble el trabajo que hace Schneider, cómo baja, cómo ayuda. Ha bajado en defensa a ayudar, a cerrar espacios. Está haciendo un partido, a mí me parece extraordinario, ¿no? Muchísimo mejor incluso yo de lo que he ido apreciando, ¿no? Por las diferentes escuchas que he hecho a través de Radio Tudela, precisamente. Y es que Schneider, pues es un jugador muy batallador, muy dregador, pero es que no está exento de calidad tampoco. Cuando ataca con el balón en los pies, les está creando muchísimo peligro a los jugadores burgaleses. Un Burgos que, por cierto, ahora tiene serias disputas con el colegiado por dónde ubicar un balón, y el colegiado les está diciendo que no, que se acerca al centro del campo para sacarla muy pegada hacia la banda, y a la grada no le está haciendo ni gracia. Y esta crispación, bueno, pues nos favorece, porque se pierde tiempo, los nervios empiezan a aflorar, y cualquier error, si el Tudelano está presto para salir al contraataque, les puede hacer mucho daño. Ahí saca el Burgos el balón, se le queda un poquito corto, llega a los pies de Bravo, precisamente, que abre a la banda izquierda. Y ahí está, en este caso, Adán Pérez intentando pugnar por el balón. intenta abrir espacio, se da la vuelta, no encuentra nadie, ahora sí que encuentra aquí en la barrera, vamos a ver si se hace con el esférico, el Burgos, si lo hace al final, en el centro del campo, sigue la pugna, Corral tiene que salir prácticamente a línea de defensa para atajar ese balón, que intentaban encontrar espacios los burgaleses, el balón ahora corre por la banda derecha, se para Bravo con el esférico, le intenta dar pausa, ahora sí que se vuelve a abrir esta parte izquierda donde está Dampel, que se ha cambiado un poquito de banda. Ahora es Víctor Bravo quien intenta correr con el balón en la parte de tres cuartos, John Vélez, ahora afinado a la izquierda, intenta tirar un centro chut, se va a ir a puerta. Hay diferentes variaciones tácticas en el Tudelano, intentando aprovechar, bueno, pues un poquito las dudas del Burgos, sobre todo en defensa. Y bueno, insisto, buen trabajo. El balón en estos momentos tampoco es que lo tenga el Burgos en demasiado, ¿no? Lo está teniendo más el Tudelano. Ahora parece ser que incluso Víctor Bravo intenta participar un poquito más. Tampoco se le está viendo demasiado, pero parece ser que está calentándose un poquito más. ¿Sí? Y ayudando más a los compañeros, ¿no? Ahora sí que en esa posición más de interior casi que de extremo. ¿Lo ha cambiado a banda derecha o qué? ¿Al interior? No, están haciendo a veces mutaciones de posición o cambios de posición exactamente para intentar marear un poquito, sí, ¿no? A la zona del Burgos, que no les tome las marcas exactamente todo el rato. Uh-huh. Como ellos han presentado ahora, cuidado al Tudelano, que efectivamente se hace con el balón, qué lástima, ha estado muy precisa la defensa, en este caso Borda, para quitarle el balón de los pies a John Vélez, que estaba ya con el esférico dispuesto para intentar dejárselo a un compañero. Y qué pena ese puntito de velocidad, porque es cierto que el Burgos está sufriendo en defensa, las internadas, sobre todo por las bandas, donde le está consiguiendo crear bastante peligro el Club Deportivo Tudelano. Y el colegiado que sanciona con la tarjeta amarilla, vamos a ver a quién ha sido, el Burgos Club de Fútbol, no el Tudelano, el Burgos Club de Fútbol. Y ha sido a su delantero... Adrián Hernández. Hernández ha sido, efectivamente, que es que desde tan lejos nos apreciaba bien. Al dorsal número 9 y la sancionó con tarjeta amarilla por protestar. La verdad es que están las cosas muy calientes y el Tudelano parece ser que va a mover banquillo. Eso estábamos pensando, ¿no? El final... Pablo por Víctor. Pablo por Víctor. También el Burgos mueve su banquillo, va a hacer incorporación inmediata, sí. Pero el Tudelano sí que es cierto que está moviendo el banquillo y parece ser que quien va a entrar pues va a ser Pablo Lizarraga. Por Víctor Bravo. Pues por Víctor Bravo, seguramente, sí, sí, como bien dices, para darle un poquito más de ayuda defensiva y un poquito más de oxígeno en ataque, ¿no? Bueno, pues aplaudimos a Víctor Bravo, aunque lo cierto es que en la primera parte sí que apreciaba Ricardo Celada ese punto de punch que podía aportado en las posiciones defensivas, ¿no? Lo que decías. Pues sí, la verdad es que mientras se hace el cambio del Burgos, como decimos, pues no me ha gustado demasiado Víctor Bravo, sabemos que es un futbolista también comprometido, pero bueno, es que con el compromiso no vale, o con un compromiso de pocos minutos no vale, jugando en el plantío, en un campo en el que, bueno, pues, sabemos que es muy difícil ganar, no había ganado nadie, y bueno, sobre todo un Víctor Bravo que tampoco se había visto ayudar defensivamente, ofensivamente tampoco ha sido nada preciso, y que lógicamente el Tudelano no se puede permitir jugar con 10, como se suele decir habitualmente. No, para nada. No, para nada. Ante un rival de sí, ya. No. Que es que no ha perdido en su campo y vamos ganando, o sea, que es que toda ayuda es poca, ¿no? Cuando el Burgos ataca. Ojo que ya son 27 los minutos que estamos y seguimos con ese 0-1. Estamos animando, bueno, y se nota el ánimo de ustedes, de los oyentes, que llegan las preguntas en el 665-947-312. Nos dice por aquí José María Gorrindo, fue el partido Tudelano 1, leyó a 0. Y también apoya, qué duda cabe, al Tudelano. Vamos Tudelano, podemos conseguir esos 3 puntos. Adelante, se ha producido ya ese cambio, Ricardo Celada. Están a la espera el Tudelano de que el balón se vaya afuera sin peligro, como va a ser ahora la situación idónea para el cambio. Y de hecho yo creo que ahora se va a producir, si ahora se solicita el cambio. Vamos a ver quién finalmente se va, ese es Víctor Bravo. Ahora lo veremos, si quiere dar la vuelta el delegado con la tablilla. Bueno, hay muchas quejas, sí, se va a ir Víctor Bravo, está claro, se ha despedido de los compañeros. Y como bien comentaba Miguel Ángel y comentabas tú particularmente, Paul, pues bueno, Víctor Bravo va a abandonar el terreno del juego y va a dejar su posición a su compañero Lizarra. Y ojo que yo creo que sobre Víctor Bravo lo que podemos decir es dar las gracias por todos los detalles de calidad que muestra partido tras partido, pero una cosa no quita para la otra, Miguel Ángel. Exactamente, el domingo pasado en el Ciudad de Tudela se sacó él el penalti que lo provocó él, aunque luego lo falló, pero claro, una acción de Nacho Zabal que hizo una parada, aunque lo tiró muy centrado, y luego el gol que vimos del libre directo, que fue un golazo. Y eso solo se ven partidos de profesionales. Un minuto para las 6:30 de la tarde. Nos vamos a acercar a esta ronda de marcadores. Es lo que estamos viviendo. Estamos jugando en el Plantío en Burgos. Estamos ganando y se lo vamos a seguir contando. ¿Con quién? De la mano de un restaurante típico en Tudela. Si vienen a la capital de la Riviera, tienen que venir al restaurante Iruña. Restaurante Iruña, tradición y buen hacer, donde la cocina es cuidada al máximo y nuestras verduras la mejor presentación. Degusta nuestro nuevo menú verduras de Tudela y lechazo asado de aranda por 35 euros. Menú especial fin de semana, a compartir 4 entremeses y elegir 6 segundos por 30 euros. Y nuestro menú diario por 15 euros. Todos nuestros menús combinados con selectos vinos y exquisitos postres. Restaurante Iruña, tradición y buen hacer. Reservas en el 948-82-1000. Burgos a favor, tiene el córner a favor. Bien, el Burgos tiene un córner a favor, Ricardo Celada. Bueno, del córner estamos pasando a la contra. Atención, que está corriendo precisamente el Rayo con el balón y consigue sacar un saque de esquina ahora para los intereses del Club Deportivo Tudelano. Va a sacarse desde la derecha. Corría con el esférico, también estaba ahí cerquita Schneider, precisamente para recoger algunos balones. Muy rápida la contra, el Burgos no ha estado nada preciso tampoco en ese saque de esquina. Un saque de esquina lanzado al primer palo donde prácticamente estaba todo el Tudelano para defender muy bien, y la contra pues fulgurante del equipo visitante de nuestro Tudelano, que va a sacar precisamente ahora también muy cortito, muy mal ese córner, al primer palo muy abajo, y finalmente bueno, pues el despeje de la zaga burgalesa que acaba en banda, sigue en la línea de tres cuartos del Tudelano. Y bueno, se lo toma con calma el Tudelano. Vamos por lo tanto a una ronda de marcadores que te dejamos en el aire si hay alguna novedad, pero vamos a conocer cómo está todos los partidos que tenemos finales y muy buenas noticias también. En segunda división B, Miguel Ángel Bozal, ¿alguna novedad? En el grupo segundos, Peñasport 1, Mirandés 3 y Zarra 0, Guernica 1. Estos están acabados. Amorebieta 1, Logroñés 2, que acaba de marcar. Baracaldo 1, Real Sociedad B 0. Y Real Racing Club 0, Sporting B 2. En tercera división nos hemos encontrado con que el derbi Corellano Cirbonero acaba en tablas, empate a 0. Y que el partido entre Lidoya y el Cortes ha acabado en empate a 1 después de que en el minuto 92 Chueca metiera el empate a 1. En autonómica, el partido que hoy estaba jugándose era el de Cascante, que ha perdido 2-1 frente al Erriberri. Y en regional preferente nos hemos encontrado con que el Buñol ha perdido 3-1 finalmente frente al Arenas, y el Murchante ha vencido 0-2 frente al Zarramonza. Y en primera regional, Monteagudo 5, Castejón 4, Santa Cana 4, Valtierrano 0, y el gol del Ribaforada en el último minuto ha supuesto los 3 puntos. Calatrava 0, Ribaforada 1. ¿Y a dónde nos vamos? Pues nos vamos hasta el Plantío. Adelante, minuto, resultado. Ricardo Celada. Bueno, pues estamos al minuto 74 de esta segunda parte. El marcador sigue igual que en el minuto 33 cuando marcaba Oscar Vega el único tanto de la tarde. Y seguimos con ese 0-1. Mejores sensaciones para el Tudelano ofensivamente. El Burgos intenta acorralar defensivamente al Tudelano, pero no lo está consiguiendo. Maravilloso John Vélez, que por cierto está haciendo un partido extraordinario. Y que tanto cuando se hacina la banda como cuando juega delantero estático, pues les está volviendo literalmente locos al cuadro burgalés. Y lo que nosotros hacemos después de la ronda de marcadores es la pregunta, porque ustedes se pueden llevar dos entradas para ver el Tudelano Caudal del próximo fin de semana. Miguel Ángel Bozal, ¿cuál es la pregunta? Esta temporada en el Ciudad de Tudela, ¿qué partido ganó el Tudelano sin marcar gol? Es decir, se lo marcó el equipo contrario en su propia portería. Tres opciones estamos dando: Arena, Real Unión y Leyoa, el último en participar. Ya son 6 los participantes que tenemos. Aquí tenemos a otro, nos decía José María Gorrindo. Fue el partido Tudelano 1, Leyoa 0. 33 minutos sobre las 6 de la tarde. Radio Tudela, Radio Trigo Dulce, nos prepara el mejor café. Ahora en Trigo Dulce, experimente la calidad de cafés Nespresso. Prueba nuestra selección de cafés, vainilla y cereza, bombón, cappuccino, chocolate. Disfruta de la diversidad de sabores e intensidad que nos brinda un buen café. Acércate a cualquier Trigo Dulce y pruébalos. Date el placer de disfrutar de los sorprendentes y excepcionales cafés. Nespresso Waters. Burgos, Ricardo Celada, 33 sobre las 6. Bueno, ahora mismo ataca Dan Pérez. El balón en línea de tres cuartos abre hacia la derecha. El balón que se pausa ahí en esa línea de tres cuartos por el flanco derecho. Están intentando encontrar posición. Juegan con Lázaro. Lázaro que abre a la derecha, donde el balón vuela por los aires. Schneider intenta el remate. Lástima, se le escapa ese balón de los pies. El Burgos saca la pelota, va a intentar recuperarlo, el Tudelano lo hace, perfecto, ahora va a ser Barrera quien lo tiene en esa posición de lateral, va a jugar con Schneider, Schneider que tiene el balón en los pies, hace una jugada bonita, mantiene el balón en sus botas y finalmente va a ser saque de banda para el Tudelano, avanza metros hacia la puntería del Burgos, cuando va a haber otro cambio, otra sustitución en el Tudelano. Uh-huh. A ver, Miguel Ángel, ¿qué piensa Miguel Ángel Bozal? ¿Qué cambio crees que va a haber? Mientras tanto, mientras te lo piensas, que te veo con la cabeza muy centrada, vamos ganando en el plantillo 0-1, no es una cualquier, esto no pasa todos los días, esto no pasa todos los días, el Burgos es un equipo para ascender, es uno de los históricos. Igual. Repito, perdona, el número de alta voz del oyente 665-947-312 para participar en el concurso, bien Twitter, Facebook o en el mensaje directo WhatsApp 665-947-312. Miguel Ángel. Igual Fernando Delgado, puede que, no sé, me da por... Lateral por lateral. Has adivinado, Miguel Ángel, has adivinado, porque efectivamente es Fernando Delgado quien ha entrado y adivina quién es el sustituido. ¿Y qué? ¿Iñaki Jiménez o algún interior? No, pues mira, ha sido John Vélez. John Vélez, o sea que vamos a mantener esos tres puntos con uñas y dientes, ¿eh? Sí. Lo vamos a mantener, bueno, es normal, ¿eh? Ha hecho un gran desgaste John Vélez, también sí. Es normal que le cambies porque es que se ha partido ofensivamente, defensivamente la cara con todos los zagueros del Burgos de Fútbol y estaba ya un poco con la gasolina justita, pero seguía peleando. Por cierto, ahí está Schneider, que también es otro de los jugadores a tener en cuenta. Ahora ¿Se lo está ganando el gol, Ricardo? Se lo está ganando. Nos alegraría, ¿verdad? Porque al final... Sí. Y bueno, yo... Ojalá os pueda... Pero os también pueda tenemos... Esta alegría. ¿Sabes? También tenemos a Ibai Ardanaz por ahí, que puede tener ese... No lo ves claro, Ibai. No entra. Si está así, no lo usa. Vamos a ver qué está Fernando Delgado. Y atención, el balón que casi lo marca Schneider. Estábamos hablando de él y sí, casi marca con una gran jugada de Fernando Delgado por la banda derecha. Ha corrido, ha conseguido centrar maravillosamente bien y tal como le venía el balón, lo ha disparado Schneider, pero qué pena que haya estado listo para un balón que no era muy fuerte, era preciso, de Schneider, como digo, que la había chutado tal cual le ha venido. Qué pena, porque es que estábamos hablando del gol de Schneider y ha estado a segundos de llegar. Es lo que tiene Radio Tudela Radio con el Club Deportivo Tudelano. Lo que ha venido también es el gol del Huesca. Huesca 1, Atlético Osasuna 0, gol de Alex Galar. Lo había metido en el minuto 28, ya están en el minuto 37. Y son 37 los minutos que pasan sobre las 6 de la tarde, Miguel Ángel. No, otro con Alex Gallard, otro conocido de la cultura la temporada pasada que nos visitó. Aquí nos visita a todo el mundo. Aquí vienen. Nos visita a todo el mundo que se va para arriba. Se vienen triunfando, vienen y se van triunfando. Y eso es lo que queremos, conseguir esos tres puntos. Vamos acercándonos a los últimos 10 minutos reglamentarios. Ricardo, adelante. Bueno, vamos a ver, porque hay otro cambio en el Tudelano. Vamos a ver quién va a ser Barrera, el que va a salir del terreno de juego. Y vamos a ver, va a ser Sergio Martínez el que sale en su posición. Así que bueno, cambio, ha movido el banquillo también del Tudelano. Y bueno, vamos a ver cuál es la idea del técnico, porque también es verdad que el Tudelano estaba llegando muy bien arriba, supongo que es posición por posición, no creo que vaya a variar mucho, sí, pero vamos a ver qué aporta en este caso el nuevo internado, ¿no? El terreno de juego, porque la verdad es que Barrera me estaba pareciendo, está haciendo un partido maravilloso y yo no lo hubiera cambiado, la verdad, con la seguridad que estaba dando atrás. Uh-huh. Lateral por lateral, es así. Están alternándose, Ricardo, ¿eh? Ahora llevaba dos jornadas sin jugar Andrés Barrera, estaba jugando Sergio Martínez. Sí, Sí, pero me estaba pareciendo que sí. Estaba haciendo un partido extraordinario para cambiarle y estas cosas son cosas de técnicos, pero yo no las entiendo. Quiero decir, o sea, cuando un futbolista todavía tiene fuelle, le ves que está bien, que está preciso, que está cerrando muy bien la banda, uh-huh. y encima en una posición tan delicada como la de lateral, pues igual entrar en un jugador nuevo te puede salir muy bien o te puede salir muy mal, porque te tienes sí. a futbolistas que entran en frío en una posición muy delicada. El técnico es el experto en esto, es el que sabe, y él tendrá en su cabeza pues la idea de intentar cerrar el partido lo más está posible claro, y de tener claro. un futbolista que también, pues bueno, con la frescura, lo bueno que tienes es que tienes mucho pulmón para defender ahora que el Burgos sobre todo te va a empezar a tirar balones en largo y que sobre todo es un jugador de más envergadura que exactamente, es más alto y ahora fresco en el mismo lateral y con unos centímetros más por si acaso. Exactamente, y sobre todo porque también Corral, pues que está un poquito ahora mismo urgido de necesitar centímetros arriba también, que claro, que le echen una mano en esos balones bombeados que está lanzando el Burgos, pero está aguantando el tipo Corral también extraordinariamente. Tenemos los últimos patrocinadores también en sonar en esta retransmisión, Tu de Gas y Aceites Urzante. Tu de Gas, empresa especializada en instalaciones de gas, calefacción, salas de calderas, aire acondicionado, fontanería y saneamientos, tanto para industrias como para particulares. Tu de Gas, su empresa de confianza en Navarra, La Rioja y Zaragoza. Infórmate sin compromiso en nuestra nueva página web tudegas.com o en el 948 40 33 15. Estamos en Avenida Zaragoza número 82 bajo, en Tudela. Antes de escuchar la promoción de Urzante y córner, Ricardo Celada. Sí, córner a favor de los intereses del Tudela, ¿no? Pero bueno, como se suele hacer, ya ha mediado el 82, prácticamente 83 de este encuentro, pues lo que le interesa al Tudela es mantener el balón ahí el mayor tiempo posible, y es lo que están haciendo, ¿no? Tomárselo con calma, sacar córner, sacar saques de banda y desesperar al rival, y sí, por un casual el tiempo muere ahí, pues mira, mejor que mejor. Ahora es precisamente banda, que es lo que decíamos, el Burgos intenta tirarse el balón de en medio, el balón que lo va a intentar recuperar Lázaro, uy, qué mal ha estado Lázaro en esa situación, atención al Burgos que ataca con más efectivos, corren por la banda derecha, bueno, el Tudelano que está ahí así que muy bien posicionado, el balón que se lo quita en medio Corral, vuelve otra vez a los dominios del Burgos en la parte derecha, intentan encontrar un hueco, no lo tienen. Está ahí muy, muy bien Álvaro Corral, le hacen falta, el árbitro no lo ve, va a salir Adán Pérez. ¡Uy, qué falta más fea de Adán Pérez! Y va a ser tarjeta amarilla, sin duda alguna, porque habían cortado la jugada y le han dado una patadita justo cuando iba en carrera. Y va a ser, pues eso, amarilla para el lateral diestro del Burgos Club de Fútbol. Y Adán Pérez, pues que ahora tiene que hacer el papel de daño durante bastante tiempo, de que ha sido bastante dañado para echarle un poquito de tiempo al marcador y que, bueno, que estamos en el 84, que hay que utilizar un poco la veteranía y calmar el partido y los ánimos del Burgos, porque la verdad es que nos habían cogido en un par de contraataques y este equipo es peligroso, ¿eh? Así que repito, esa amarilla se la apuntamos también a Andrés. Y que el público pues se desespera mientras atienden las asistencias médicas a Dan, que se lo toma con suma calma. Ya es hora que aprendamos a jugar el otro fútbol, algo. Sí, porque no una gracia al plateo. No, que no lo utilizamos tampoco. Además, es tan pundonoroso Adán Pérez que se hubiera levantado y por lo menos hace eso, el otro fútbol que entre en acción alguna vez. Bueno, tampoco le he echado demasiado cuento a Dan, la verdad. No, desde luego que no. Así que incluso podría haberse permitido el lujo de estar un minutito más y seguir ganándose el cariño del público, pero bueno, la nobleza de este futbolista pues impide que se use ese otro fútbol, como dices. Perdida antes el Tudelano, ahora quien tiene el balón en el centro del campo es Lázaro, quien abre hacia la derecha, donde está Lizarraga que vuelve a enviar un balón muy bueno, bombeado, lástima que sea un poquito largo para que Adán Pérez corra y se va de banda a banda. Qué pena, el efecto ha jugado en contra de los intereses del Tudelano, pero muy bien, de nuevo Lizarraga, dando muy buenas asistencias en las pocas intervenciones que hay desde la derecha. Y ahí está el Tudelano tocando el balón en línea de tres cuartos, sale Lázaro a intentar cerrar al Burgos. Ahí está también muy bien el Tudelano intentando achicar espacios en el centro del campo para evitar la salida del contraataque rápido del Burgos. Ahora es el Burgos quien toca en defensa, es Borda quien abre hacia la izquierda. Vuelve otra vez el balón a Borda, intenta encontrar a quién, pues a, en este caso a su compañero Andrés. El balón se va a ir fuera y bueno, fuera para los intereses del Tudelano y en su propio campo. Mientras el tiempo sigue corriendo, 86 minutos de juego y 0-1 en el marcador. Así es, 86 es el minuto que les estamos contando con Aceite Surzante, que también nos acompaña. Aceite Surzante presenta el mejor momento del año. ¿Y por qué? Porque justo ahora estamos en plena campaña del aceite de oliva. La frescura e intensos aromas de nuestras olivas vienen directamente del Trujal de Tudela, en un aceite único, recién exprimido y sin filtrar. Es el momento de quienes les gusta empezar el día con una buena tostada con aceite de oliva. Este aceite recién exprimido solo está disponible mientras dura la campaña de recogida de olivas. Aceite de oliva virgen extra recién exprimido del Trujal de Tudela. El mejor momento del año. Camino del 87, Ricardo Celada, Burgos, el plantío. Continúa el 0-1. Pues continúa el 0-1. Ahora es Lizarraga que intenta hacerse con el balón en largo, pero bueno, al final va a las manos del guardameta Mikel Salizar, el esférico, que corre más tiempo por los aires que por el suelo. Y es que, claro, ahora ya con las urgencias que tiene el Burgos, pues lógicamente no se va a preocupar de crear demasiado juego por abajo. Y el Tudelano, que bueno, que se está defendiendo de momento con bastante efectividad, pero sí que es cierto que el Burgos, bueno, pues está intentando meter gente arriba, pues a ver si en alguna de estas caza algún error del Tudelano defensivamente y establece el 1-1, cosa que no deseamos y que, bueno, parece ser que el tiempo está corriendo demasiado despacio ahora mismo. Pero está el Burgos está en plan arrebato, arrebato de ataque o está colgando balones. Tampoco demasiado, pero sí que es cierto que están corriendo mucho. Uy, cuidado ahora, cuidado con esta oportunidad del Burgos, que intentan por la banda derecha hacerse con el balón, intentar centrarlo a duras penas. Ahí hay varios futbolistas, había hasta cuatro futbolistas del Burgos, está también todo el Tudelano prácticamente atrás. Y tiene que salir el Tudelano un poquito y tener el balón sobre todo más en los dominios del Burgos, aunque es fácil decirlo y complicado hacerlo, porque es cierto que ahora ellos pues están, ahora sí que están con mucha prisa intentando colgar constantemente balones arriba, pero tampoco están abusando de ello demasiado, es decir, están intentando sobre todo encontrar más el juego de los extremos, a ver si en algún balón hay efectividad y otra cosa. Pero el Tudelano se mantiene preciso, con mucha fortaleza defensiva, y las veces que saca el balón lo hace muy bien, jugado y con posibilidad de contraataque. Sí, no, ahí está, precisamente vamos a coger y dar un pequeño impas al Tudelano, ahora que se toma las cosas también con calma en un saque de banda. El Tudelano que está jugando sus cartas, le está desesperando un poquito al Burgos y estamos ya en el minuto 89, así que recordamos este 0-1. Maravillosas noticias de momento para el Tudelano y que siga así en los últimos minutos. Es así, son 89, 46 minutos de las 6 de la tarde en Radio Tudela Radio, contándoles este Burgos Tudelano. Los dos equipos han realizado los tres cambios por parte del Club Deportivo Tudelano. Recordamos, Miguel Ángel. Sí, Lizarraga entró por Víctor Bravo, John Vélez en el 78 por Fernando Delgado y en el 80 Sergio Martínez entró por Andrés Labarrera. Vamos a ese minuto de oro, contándolo en directo en Radio Tudela Radio. Los partidos de fuera de casa del Tudelano los escuchan aquí, y si se quieren llevar esas dos entradas para el Tudelano Caudal, recuerden cuál fue el partido. Miguel Ángel, la pregunta. La pregunta es: esta temporada en el Ciudad de Tudela, ¿a qué equipo ganamos sin marcar gol nosotros, que se lo marcó el equipo contrario en propia puerta? Las opciones eran Leyó, Arenas y Real Unión. De momento hay seis participantes, pero la mayoría se van por el Leyó. A Raúl Ruiz, Manuel Benítez, José María Gorrindo. Ustedes también lo pueden hacer. 665-947-312. Adelante, Ricardo Celada, último minuto. Estamos en el añadido, justo a donde sacar la tablilla. Tres minutos más, cuando hay un futbolista del Tudelano en la banda desde hace rato. Está fuera de la banda, posiblemente tocado. No sabemos muy bien quién ha sido. No se le aprecia desde aquí el dorsal. Pero sí que es cierto que llevaba ya un rato doliéndose, no había intervenido en el juego. Y ahora le están atendiendo los fisios del Tudelano. Esperemos que no nos tengamos que quedar con 10 futbolistas en el terreno de juego estos dos últimos minutos, casi tres minutos de lo que queda ya de partido, ¿no? Porque le estamos ya dando unas concesiones al Burgos, aunque me parece a mí que sí que va a ser así, salvo que se recupere. Vamos a ver qué sucede. Me parece que era Adán Pérez, efectivamente, es Adán Pérez el que se había quedado en la banda. Pero bueno, parece ser como que se quiere volver a incorporar, sigue el fisio preocupándose por él. El partido que está transcurriendo en el centro del campo, no hay de momento ocasiones para ninguno de los dos equipos. El Burgos que pierde la pelota y ahora Adán se va a volver a incorporar. Así que bueno, 11 contra 11 de nuevo. Vamos a ver si conseguimos mantener este resultado. Que aguante Adán ahí, muy bien. Los suspiros finales, porque claro, en estas situaciones jugar con un hombre menos es jugar con fuego, y es que todas las aportaciones de todos los futbolistas van a ser importantes para llevarse estos tres puntos aquí de Burgos. Es precisamente el Burgos quien intenta atacar, intentaba encontrar algún espacio, pero la defensa del Tudelano está extraordinaria. El árbitro además no concede piscinazos en el centro del campo del Burgos, ya a estas alturas a la desesperada. Es el Tudelano quien tiene en su mano ir matando los últimos segundos de este partido. Lo va a hacer jugando por la banda en campo contrario. Ahí están intentando abrir para Lizarraga, Lizarraga para Schneider, que se ha cambiado ahora de banda para intentar mantener el esférico. El Burgos que sigue a la desesperada, manda un balón largo, atención, cuidado, no hay que... ¿Pero cómo puedes hacer eso, hombre? ¿Cómo puedes regalarles un córner cuando lo más sencillo era coger y mandar el balón a banda? Qué error de Álvaro Corral, que ha estado muy bien todo el partido, y ahora le regalas un córner para que a la desesperada puedan intentar establecer el empate. Vamos a ver qué sucede con ese córner que va a lanzar el Burgos desde la parte izquierda. Vamos a ver ese balón. Está todo el Tudelano ahí en el en el área. Finalmente el balón, pues no hay de qué preocuparse de momento. El árbitro, pues que pita falta a favor del Tudelano. Bien. Que pensar de que aquí bien puede acabar este partido perfectamente. Sí. Hombre, los tres cambios al final suponen... ¿Cuánto ha añadido, has dicho? Han añadido tres y tres ya estamos ya, pues, en el suspiro final. Yo creo que cuando saque ya Pagola, pues el árbitro pitará seguramente el final. Vale, pues estamos contentos. Vamos a ver. Va a sacar precisamente Miquel Pagola. Atención, que son ya los últimos suspiros. Posiblemente pite el final del partido y nos llevaríamos tres puntos. Y así va a ser bien el final del partido. Tres puntos para el Club Deportivo Tudelano, 0-1, más marcó Óscar Vega en el 33 de la primera parte. Grandísimo partido del Club Deportivo Tudelano a domicilio. Grandísimo partido de Schneider, de John Vélez, de Álvaro Corral, de Messier, de Barrera. Todo el equipo en conjunto ha estado de 10. Un gran despliegue de físico, de táctica. Y el único equipo que ha ganado en lo que vamos de liga en el plantío. Ahí es nada. ¿Y quién lo ha hecho, Miguel Ángel? ¿Qué equipo lo ha conseguido? El Club Deportivo Tudelano con gol de Óscar Vega. Nos venimos arriba, hay que conseguirlo, hay que seguir así en esta línea. Conseguimos fuera lo que a veces en casa no lo hacemos, pero es lo que tiene el Tudelano en esta temporada. Queda todavía mucho que hacer. De momento hemos hecho algo que nadie podía sospechar, salvo los que están firmemente convencidos que el Club Deportivo Tudelano tiene una de las mejores plantillas de la categoría y que Íñigo Valencia es cuestión de fortuna, que al final ese baloncito, que como nos decía Ricardo Celada, ha dado en un poste, luego ha dado en el otro y después se ha metido. Estas cuestiones son de la fortuna también, pero hay que generar las ocasiones y el trabajo ha sido encomiable de todo el equipo. Así que te vamos a pedir, Ricardo, has cogido oxígeno, que nos valores el equipo, que nos vayas diciendo las puntuaciones de todos los jugadores que han jugado. Así que empezamos, Miguel Ángel, le vamos preguntando línea a línea de los jugadores. Adelante, empezamos por la portería. Yo la portería, la verdad es que Pagola no ha tenido preocupaciones, ahora sí yo le doy un suficiente alto. Las pocas situaciones que ha tenido un poco de apuro las ha resuelto satisfactoriamente, pero es que le ha salvado también la línea defensiva, que es que no le ha hecho falta ni meter una mano ni parar con sufrimiento. Así que Pagola ha pasado desapercibido en este encuentro. Muy bien, pues vamos ya, positiva. Vamos ya por lo tanto a los laterales. Miguel Ángel, vete diciendo los nombres y él nos sí. va... No, Iñaki Jiménez y Andrés Barrera. Bueno, pues mira, Iñaki Jiménez, si le diéramos una puntuación del 1 al 10, para mí ha estado de 8, ha estado muy fuerte también en su banda, no ha dejado entrar a nadie, y si hablásemos de su compañero también, Andrés Barrera, pues la verdad es que ha estado de 10 absoluto, porque es que no ha dejado entrar por ahí a nadie, ha sido un auténtico tapón por su banda. Fíjate, un extremo reconvertido. ¿Meseguer y Álvaro Corral? Pues la verdad es que Meseguer y Álvaro Corral han estado los dos de 10. Insisto, si pusiéramos las puntuaciones del 1 al 10, para mí han estado de 10 los dos. La máxima puntuación, lo mejor de este Tudelano ha sido la defensa hoy. Los dos han hecho un grandísimo trabajo, un esfuerzo defensivo, un sacrificio. Han estado además ayudando a los laterales, vamos, para mí, a mi gusto, yo les daría el 10 absoluto. Es que de lo mejorcito del Tudelano no le han hecho a Pagola precisamente esforzarse ni a parar nada. Nada. Y en la línea de medios, Lázaro, Adán Pérez, Óscar Vega, ¿y visto el Bravo? Que pues mira, yo la línea del centro del campo, la verdad es que Lázaro ha estado un poquito irregular. En la segunda parte ha estado mucho mejor, así que yo le daría pues un notable, un 6, un 7. La verdad ha estado un poquito irregular. La segunda parte ha mejorado bastante, sin embargo Dan Pérez ha estado muy trabajador, muy batallador, y ya sabemos que es un futbolista con mucha calidad, pero además es muy sufridor, muy trabajador, sí. Así que yo a Dan Pérez le doy también un 10, porque ha hecho un grandísimo partido de desgaste. Y bueno, el goleador Oscar Vega. ¿Qué vamos a decir? Perdona, Miguel Ángel. No, sí, del goleador, de Oscar Vega, sí. Sí, bueno, pues Oscar Vega, ¿qué vamos a decir de él? Aparte del goleador de la tarde, pues es que es la calidad. Es el jugador que tiene esa visión de juego, ese pase y la precisión, ¿no? Para permitir al Tudelano pues ir creciendo y subir posiciones en la tabla. Así que le doy también un 10. Muy bien, y Víctor Bravo, ¿hoy qué opinas de Víctor Bravo? Ya está un poco flojo. Bueno, Víctor Bravo, la verdad es que necesita mejorar, ¿eh? Un suspenso, un 4, que hoy se vaya a casa, descanse bien, coma bien, y a partir pues del próximo partido que el entrenador le vaya diciendo que estos encuentros hay que jugarlos con más mordiente, con más garra, y que uno no se puede dormir. ¿Y de John Vélez y de Juan Eduardo Schneider, qué nos cuentas? Máxima puntuación absoluta, o sea, los dos protagonistas ofensivos, junto a Óscar Vega, lucha, pelea, ayuda en la banda. Es que incluso a John Vélez le he visto bajar hasta prácticamente a la línea lateral para echar una mano, al igual que Schneider, que es que estaba bajando constantemente para ayudar al lateral. Y es que la verdad es que el partido de los dos ha sido completísimo, tanto ofensivo como defensivamente. Así que para mí, los hombres del partido junto con Óscar Vega y, por supuesto, los zagueros. Uh-huh. ¿Los tres del banquillo, si te ha dado tiempo que...? ¿Por valorar, sí, los cambios? Sí, a Pablo Lizarraga. Pues la verdad es que al que más se le ha visto ha sido a Lizarraga. Las poquitas situaciones ofensivas que ha tenido el Tudelano, se nota que es un futbolista de calidad, con muy buena precisión los dos centros que ha tenido. Lástima en el que Schneider no ha podido precisar demasiado con fuerza ese balón, porque hubiera supuesto el 0-2. Pero la verdad es que el más destacado de los cambios. El más destacado de los tres cambios, muy bien. Pues ya lo han escuchado, que sí, que hemos ganado este partido y con ello los tres puntos que nos dan pues un aire nuevo al Club Deportivo Tudelano, necesitado de victoria. El titular con el que te quedas antes de la finalización, Ricardo Celada. Victoria sufrida, victoria de equipo. Y el Tudelano que sigue progresando adecuadamente. Totalmente de acuerdo. Gracias por haber estado con nosotros en esta retransmisión. Miguel Ángel, te quería decir algo. Quería decir que nos falta, a ver si empezamos, a ver si tenemos esa pizca de suerte, porque trabajo lo tienen y muy mucho John Vélez y Schneider, y a ver en esta segunda vuelta si por lo menos marcan 4 goles cada uno, que es que un equipo que tiene que estar arriba, los delanteros tienen que marcar. Aparte de trabajar mucho. Con suerte, Miguel Ángel, te cuento los goles en Logroño y te cuento los goles en Guernica, tanto de John Vélez como de Schneider, y así nos llevamos 3 puntitos de cada lugar. Exactamente, pues te esperamos en esos dos partidos. Gracias, Ricardo Celada. Un saludo. Con él llegamos al final, 3 minutos para llegar a las 7 de la tarde. ¿Quién nos lo iba a decir que íbamos a ganar el plantío hoy, Miguel Ángel? Además, como dice Ricardo, sufrida, no mucho sufrida, pero una victoria muy, muy, muy importante. Y a ver si no tenemos que acordarnos a final de temporada de alguno de los puntos absurdos que hemos perdido en el Ciudad de Tudela. Bueno, eso sí. Hasta aquí les hemos acompañado. Las 7 de la tarde sigue también, como ahora mismo ya nuestros compañeros de Radio Marca en el marcador, es Radio, les van a contar ese minuto a minuto cómo está sucediendo el partido del Club Deportivo Tudelano, que se llega al descanso en Alcoraz con la derrota de Osasuna ante el Huesca. Desde el minuto 28, el Chucho Hernández ha dispuesto de la primera ocasión de gol para los locales con un cabezazo en el minuto 5. Miguel Ángel, gracias por haberte acercado a los micrófonos de Radio Tudela. Y por cierto, un número Bueno, la pregunta del sorteo. La pregunta era, sigue siendo, que ahora tenemos la respuesta. ¿A qué equipo ganamos en el Ciudad de Tudela esta temporada sin marcar gol nosotros? Es decir, se lo marcaron ellos en propia puerta. Y los ganadores, tenemos cuatro: Raúl Ruiz, luego también un número que acaba en 965, Manuel Benítez y José María Garrido. Pues bien, vamos a mover las bolas del bingo y vamos a ver quién se lleva estas dos entradas. Cuatro bolitas: Raúl Ruiz, el teléfono 965, Manuel Benítez y José María Garrido. Y el ganador es la número 1, la número 2, la número 3 o la número 4. La número 4, José María Garrido, que también nos ha llamado. Él se lleva esas dos entradas. El partido ha finalizado. Lo están escuchando con un marcador. Miguel Ángel Bozal, ¿cómo ha acabado? Burgos 0 en el plantío tudelano. Así es como finalizamos. Gracias y hasta dentro de 15 días nos volvemos a escuchar en Goles, en su programa deportivo que les traemos cada 15 días los partidos del Club Deportivo Tudelano. Este, por cierto, Andújar, ¿cómo es? ¿Es caserillo? ¿Es poco casero? Yo es no normal. Sé el que es casero o el que no es casero. Yo solamente sé de árbitro. El otro día me dijiste... No, no, no, no, no, no, no. Yo...